trabajó en la iglesia primitiva se va a volver a trabajar. La iglesia primitiva descendió el Espíritu Santo. En la iglesia final descenderá el Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a ver cómo funcionó esto. ¿Está bien? ¿Cómo es que funcionó la iglesia primitiva? En primer lugar, cuando Dios agarra a Jesucristo, agarra a los apóstoles, los agarra y los ordena como médicos misioneros. Así es. ¿Como médicos qué? Misioneros. Miren, vamos a ir rápido a Mateo capítulo 10, versos 7 y 8. Mateo capítulo 10, versos 7 y 8. Dice así. Dice a estos 12, versos desde el 5 al 8. A estos 12 envió Jesús y les dio ¿qué? Instrucciones. Diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, ¿qué iban a hacer? Primero iban a ¿qué? A predicar. Diciendo, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y después qué iban a hacer? Sanar enfermos. ¿Qué ordenó Jesús? Primero dar el mensaje. Misioneros, médicos. ¿Entendemos? Médicos misioneros. Lo que ordenó Jesús. Vamos a ver otro verso en la Biblia. A ver, dice, a estos 12 envió ¿quién? Jesús. Vamos a ver otro verso. Lucas capítulo 9, verso 1 al 8. Lucas 9, verso 1 al 8. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad ¿sobre qué? Sobre todos los demonios y para sanar ¿qué? Enfermedades. Noten una cosa. Que cuando Dios ordena a los discípulos, le dice, vayan y prediquen, pero les da poder y autoridad ¿sobre quién? Los demonios. Sobre los demonios. Que atormentan a la gente. Noten una cosa, ¿sobre quién le da poder y autoridad? Sobre los demonios. Y también les dicen, vuélvanse ustedes ¿qué? Médicos. ¿Ustedes van a qué? A sanar. Ahí está la Biblia, ¿verdad que sí? Y les dijo, predicad el reino de Dios y sanar, y los envió a predicar el reino de Dios, ¿y qué más? A sanar ¿a quién? A los enfermos. Noten una cosa, que Jesús no nomás los agarra y les dice, vayan y prediquen. Sino, ese es el mensaje que Dios le dio a la iglesia adventista. El mensaje de la verdad presente que incluye ¿qué? La salud. Si nosotros nada más predicamos y no incluimos la salud, entonces ¿qué pasa? No estamos siguiendo el ejemplo ¿de quién? De Cristo Jesús. Y le dice aquí, y les dijo, no tomen ¿qué? Nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis ¿qué? Dos túnicas. Y en cualquier casa donde, ¿qué dice? Entréis, ¿quedad dónde? ¿Y de allí qué? ¿Dónde se iban a quedar? ¿Dónde? ¿Estamos viendo cómo funciona? Quédense ahí y después no se queden a vivir ahí. De ahí, una vez que dan el mensaje, ¿qué? Sigan. ¿Y qué más? Y donde quiera que no os reciban, quédense ahí hasta que les acepten. No, esto nos debe enseñar a nosotros una cosa. Damos el mensaje, pero es que yo quiero que lo acepten. Mano, tú predicas, si no lo aceptan, síguete a la otra ciudad. ¿Entendemos? Dios nos va a pedir cuenta de la mayordomía del tiempo. Es que yo quiero que mi papá se... Y no puedo salir a predicar, pero ya le predicaste todo a tu papá y no quiere. Hermano, síguete. Avanza. Sigue diciendo la palabra. Donde quiera que no recibieren salir de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio. ¿Contra quién? Contra ellos. Y saliendo pasaban ¿por dónde? Por las aldeas. A ver, ¿dónde se iban? A las aldeas. ¿Iban? Anunciando el evangelio ¿de dónde, dónde? De en aldea, en aldea. Y además, aldea, en aldea, ¿iban qué? Sanando. ¿Entienden, hermanos, cuál es la misión? Esa es la misión. Moverse, estar en actividad. Bueno, Los discípulos empezaron a hacer eso. ¿Cuál fue el resultado? Muchas gentes empezaron a ¿qué? A creer. Vamos a ver todavía en este contexto Mateo 4:23. Miren nada más, 4:23. ¿Y recorrió quién? Jesús. ¿Toda qué? Galilea. Galilea era como decir, recorrió todo Tabasco. Era una zona donde había muchos pueblitos. ¿Sí? Pasó por Tenosique, llegó a Jalapa y Manguillo y pasó por... ¿cómo se llama aquí? ¿Bejuco? ¿Cómo se llama? Nacajuca. Boquerón. Boquerón. Cuarta sección, tercera, ajá. ¿No? Cuarta. Bajó por la cuarta, por la quinta. Se fue. Pero iba haciendo dos cosas. Predicando. ¿Y qué más? Y sanando. ¿Sí? Predicando y sanando. ¿Y sanando toda qué? ¿Y toda dolencia en qué? Toda dolencia en el pueblo. Jesús fue el primer médico misionero. ¿Quién lo fue también? Los apóstoles. Ahora, ¿qué nos dice aquí una cosa, hermanos? El mundo está enfermo. La manera como vamos a poder llegar a ellos es a través del mensaje médico misionero. De la verdad presente y ¿de qué más? Y de la salud. Hermanos, y eso es cierto. Cuando nosotros aprendemos un poquito de eso, se abren las puertas. Yo tengo que estudiar más de médico misionero, porque no lo sé todo y me falta. Pero con lo poquito que he estudiado, he visto cómo se abren las puertas. Una vez una hermana llegué y tenía a su niña enferma. Y yo había aprendido, ¿qué tiene? Tiene tos y tiene tos y tiene tos y que no se le va la tos. Y hay una cita tan sencilla en Mensajes Selectos, tomo 2, no recuerdo la página, donde dice que la hermana White tenía tos y que no se le iba. Y ella regaña a un hermano y le dice, hermano, usted ya no debiera estar enfermo. Usted hierva miel, échele gotitas, unas gotitas de aceite de eucalipto y tómeselo cuando sea necesario. No solamente me sirvió para ella, antes yo lo había hecho. Ustedes saben que yo andaba muy malo la garganta. Varios de ustedes se acuerdan. Pues yo hice eso. Herví la miel. Le eché eucalipto. Cada vez que me venía la tos y los bronquios, me la empecé a tomar. A las 9 de la mañana me empecé a tomar eso. A las 12 hasta el día de hoy. Nada de eso. ¿De cuánto? Tan sencillo. ¿Miel y eucalipto? Sí. Miel hervida con 3 a 6 gotitas de eucalipto. ¿Pero le hirvió con agua o la pura miel? No, la miel hervida, así como está escrito. Miel hervida, aceite de eucalipto. ¿Eh? Bueno, hay lugares donde se puede obtener, pero ya después del sábado hablamos de eso. Claro. Pero se dan, a ver, levanten la mano todos los que aquí están, alguien aquí que esté completamente sano. Bueno, un hermano, dos hermanos completamente sanos. Entonces todos los demás estamos como. Hasta nosotros nos toca. ¿Entendemos? Mensaje pro salud es para todos. Ahora, estamos viendo cómo inició qué. La iglesia. Ajá, cómo inició la iglesia. Ahora, leemos CSI, ahorita les digo dónde es que es CSI porque a veces investigo y se me olvida. Miren lo que dice. Después de la ascensión de Cristo leemos lo siguiente acerca de los discípulos. Escuchen bien. Ellos saliendo predicaron en todas partes ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Lucas se lo llamaba el médico amado. ¿Sí? Verso 20. En la ciudad de Filipos trabajó asociado con Pablo, y cuando el apóstol salió de allí, Lucas permaneció en ese lugar, realizando la tarea doble de médico, ¿y qué más? Ministro del Evangelio. Verdaderamente era un médico misionero, y sus conocimientos de medicina abrieron el camino para que el Evangelio alcanzara a muchos, ¿qué? Muchos corazones. CSI, ahorita les digo, ¿qué es esto? No, SI, consejos... ¿Consejos sobre salud? No. Bueno, ahorita les digo ¿sobre eso? ¿Sobre la iglesia? No, ahorita les digo. Uh-huh. Bueno, al final, recuérdeme, para seguir. Bueno, apunten CSI 498, en inglés CH498. Entonces, Dios los mandó, Jesús los manda, pero cuando los manda, les dice que se vayan ¿a dónde? A todos los lugares, y que no se preocupen, ¿sí? Que entren a las casas, anuncien el evangelio y sanen ¿qué? Gente, ¿para qué Dios levantó su iglesia? Para eso. Predicar una verdad que en su tiempo era presente, que era Cristo Jesús, ahorita lo sigue siendo, pero con más luz, y para sanar ¿qué? A los enfermos. ¿Qué pasaría si en todas las iglesias de donde salimos nosotros, AR, hubiese esa misión? Ah, pero todos se lo dejamos al hospital del sureste. ¿No? No, y ahí hospital del sureste, ya se fue más hacia el sureste, ya se fue con el rey del norte. Ajá. Sí, ya se fue para allá. Sí. Dios quiere que todos los que estemos en esta obra sepamos algo de médicos, ¿qué? Si queremos seguir el ejemplo de Cristo. Si no, hermanos, entonces no. Entonces volvámonos evangélicos, que nada más nos quedamos ahí en la iglesia y no nos interesa qué. ¿La salud? Y adoran a Dios y todo, pero se olvidan de qué. De las leyes de la salud. Pero lo estoy diciendo de manera irónica, no lo vayan a malinterpretar. Miren. El ministerio evangélico es una organización. Oh, bueno, vamos a ver cómo es esa organización. Para la proclamación de la verdad, tanto el enfermo como al que goza de salud. Combina el trabajo misionero médico y el ministerio ¿de qué? De la palabra. Mediante la combinación de estas dos actividades surgen oportunidades para comunicar luz y presentar el evangelio a todas las clases sociales. Dios desea que tanto los pastores como miembros de iglesia muestren su interés decidido y activo ¿en qué? Ahora, ¿nada más los pastores? No. No, ¿ahora quién? Todos. Todos, cada uno personalmente, siga el ejemplo ¿de quién? De Cristo. Ahora, ¿qué pasa cuando se dice, hermano, vamos a tener una clase de cómo enseñar salud? ¿Qué pasa? A ver, vamos a ver. Hermanos, va a venir un predicador que va a hablar de profecía. ¿Qué pasa en la mente? Vamos, profecía. ¿Qué va? ¿Va a venir un médico misionero que nos va a enseñar de salud? ¿Qué? Nadie. ¿Cuánto cerca? El que invitó y el tesorero, dice el hermano. Ahora, ¿estamos bien o estamos mal? ¿Estamos mal? ¿Cómo queremos asimilar profecía si nuestra salud está mal? Claro. ¿Cómo queremos seguir el ejemplo de Cristo si decimos, quiero profecía? Está bien, yo no digo que está mal. Yo no digo como la R, que nada, pero no, sí. Predicar el evangelio, ¿y qué más? La salud. ¿Van? Van a la paz. Así empezó la iglesia que Cristo fundó. No hay vuelta. Entonces nos miramos a nosotros y dijo un hermano, le tengo un odio a los pastores, ¿por qué? Porque yo les di barbacoa, les di refresco, les di carnitas cuando venían todos de... Tanta cosa, dice, y ahora estoy diabético. Y son los que me desfraternizaron. ¿Sí? Esos pastores lo hicieron diabético al hermano. Y ahora, esos pastores desfraternizaron. ¿Vamos bien cómo inició la iglesia, hermanos? Bueno, pero ¿qué pasó? Se siguió predicando, los enfermos sanaban, y la gente decía, yo quiero pertenecer a qué. La Biblia dice que cada día se añadían ¿a dónde? A la iglesia. ¿Cómo es eso que se añadían a la iglesia? Aceptaban las mismas verdades, ¿entendemos? Bueno, pero cuando Cristo llama a sus discípulos, miren lo que pasa. Les da un principio que debe haber en todo ministerio de sustén propio. Cuando Cristo llama, ¿está bien escrito allí, iba? ¿No? ¿Sí? Del verbo ir. Ok, y el otro IVA es de aumentar. Del verbo cobrar. Ok. Miren, Mateo 20. Vamos a abrir nuestra Biblia, en Mateo capítulo 20, verso 23. Verso 22 en adelante. Se acercó la mamá de dos discípulos, ya los había llamado, y les dice: nosotros sabemos la historia, ¿verdad? Señor, yo quiero que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y otro ¿qué? A tu izquierda. Bueno, Jesús le contesta: yo no puedo hacer eso, en pocas palabras, pero viene el principio. Entonces, los 12 apóstoles que también estaban, tenían el mismo don, predicaban y ¿qué? Pero entonces dice, viene aquí un pedido: Señor, de entre todos los que sanan y todos los que predican, yo quiero que mis hijos sean los que estén más cerca de ti. ¿En dónde? En tu reino. Entonces Jesús les dice, escucha a los discípulos que empiezan a decir, ¿quién va a ser? Sí. A ver, empiezan a pesar los dones y los talentos. Hermano, los dones y los talentos no se pesan, porque el único que los pesa es Cristo Jesús. Él da conforme Él quiere. ¿Amén? ¿Sí? Si tú sabes cantar, amén, gloria a Dios. Si sabes predicar, gloria a Dios. Si sabes orar, gloria a Dios. Si ayunas por los enfermos, gloria a Dios. Es tu don. Pero no es tuyo, lo tienes. Pero ¿quién te lo dio? Vamos a hacer un concurso a ver quién ayuna mejor. No se puede. ¿Quién escucha las oraciones? ¿Quién Dios escucha sus oraciones? No se puede. Entonces los discípulos dicen, Señor, yo quiero que en tu reino la mamá, este hijo y este otro que también sanan y curan y predican, estén más cerca de ti en tu reino. Los discípulos le dan ¿qué? Celos. ¿Verdad? Dice, cuando los 10 oyeron esto, verso 24, se enojaron contra los dos hermanos. Y viene un principio y Jesús les dice, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre quién? Sobre ellas. Y los que son grandes ejercen sobre ellas ¿qué? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro ¿qué? Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro ¿qué? Siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. ¿Por qué? Hay otro verso en la Biblia donde le dice a Jesús, todos ustedes son ¿qué? Hermanos. Entonces aquí hay un principio. En la iglesia que Cristo fundó, no se buscan ¿qué? Jerarquías. En la iglesia que Cristo fundó, se busca el servicio. Cristo dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Sino para servir. ¿Es un principio que está en la Biblia, hermanos? ¿Cristo fundó esa iglesia? ¿Cristo fundó ese principio? Sí. Entonces, ¿qué debemos buscar nosotros como hermanos de sostén propio? ¿Que nos sirvan o ser servidos? Miren, hermanos. Ay, es que no me vinieron a visitar los hermanos de sostén propio. Hermano, eso fue en el AR. Allá te acostumbraban a que a ti te sirvieran. ¿A que qué? Checharan. De consentido. Ok. Que te achecharan. Muy bien. Allá te acostumbraron así. Hermano, y si tú quieres que te achechen, aquí no es para eso. Aquí es para ir a servir. Amén. Aquí se vive por fe en Cristo Jesús. Amén. Sostén propio es eso, mirar a Dios y no al hombre. Porque si tú estás esperando, ay, el hermano no ha venido a visitarme. Hermano, ¿tu fe está en quién? Entonces, ¿qué tú tienes que? Arrodíllate, Señor, aquí está, yo sé que tus ángeles están conmigo, tu Espíritu Santo, Cristo está con nosotros, clamo tus promesas y sigue adelante predicando. ¿Quién visitaba a los apóstoles, hermanos? ¿Quién? ¿Sabe quién? Los AR de aquel tiempo. Vámonos a la cárcel. El Sanedrín les hacía visitas de desfraternización nada más. ¿Entendemos? Ahora, hay un principio. Aquí nadie busca ¿qué? Nadie busca que lo estén sirviendo. Sino aquí todos buscamos ¿qué? Hermano, y cuando en una reunión todos servimos, esto es lo más bonito. No esperemos que nos designen una comisión. Hermano, usted no, si yo veo que el baño está sucio, ¿le echo qué? Agua. Si todos servimos, ¿Entendemos, hermanos? Hay un estudio bíblico allá en Tepejuca, no sé, Nacajuca. Aquí lo que no debe de haber es, hermanos, ¿quién quiere ir? Una pregunta por tercera vez. Yo voy. Miren, Dios nos enseña cómo trabaja el Espíritu Santo. Una hermana que vino de Estados Unidos dijo, hermano, antes de irme, yo me voy el 11 de agosto a la ciudad, a los Estados Unidos. Pero quiero que aquí se haga una campaña y quede un grupo aquí. Tengo un terreno para que se levante la obra. ¿Dónde, hermana? En el puerto de Veracruz. ¿Qué se tiene que hacer? Ver quién está ahí cerquita. Digo, hermanos, ustedes están cerca. Hay una necesidad en Veracruz. Quieren hacer una campaña allá para que se establezca la obra. Y dijeron los hermanos, un hermano y su hija, yo voy. Ahorita están terminando una campaña y hay un grupo en el puerto de Veracruz. Amén. Gloria a Dios. ¿A quién le necesitaron pedir permiso? Nadie, solo a Dios. Servir. No saben cómo es el camino, no saben dónde se van a quedar. Cristo Jesús nos enseñó a que Él no tenía dónde quedarse su cabeza. Hay en nosotros el mismo sentir que hubo también en quien. ¿Para qué sostén propio? Para servir a Cristo. Allá nos enseñaron a que nos sirviera. Ah, hermano ganador de almas, aquí está su gran diploma. Pásenle. Amén. Es servir el yo. Hermana, usted ganó la matutina, porque los 300 de la recolección. Aquí está su devocional de mujeres. Servir el yo. Jesús nos llamó para servir, no para ser servidos. ¿Entendemos la esencia del ministerio de Cristo? ¿Sí? Muy bien, gloria a Dios por eso. La iglesia empezó a crecer. Muchos eran sanados, muchos eran convertidos. ¿Cuántos se convertían en un día? Dice el apóstol, en los Hechos de los Apóstoles. 3,000 y otra predicación. ¿Cuántos se convertían? 5,000. ¿A qué iglesia los llevaba? ¿Eh? Multiplíquense en la casa. ¿Se reunían dónde? En la casa. En sus casas. Jugar iglesia. ¿En un día cuántos se bautizaron? 3,000. ¿Será que bautizó nada más Pedro solo? No, tuve que tener apoyo ahí. Hermano, si para bautizar a 10 o 30 se lleva casi medio día. Digo, ¿y si, entre cantos y cantos? ¿Y si cantos, todos quieren cantos, como el pastor Maya? Estupido y veneno. No, yo no soy el papa ni nada de eso. Hermano, nosotros debemos quitarnos la idea de que el hombre tiene algo en especial. Toda la honra, toda la gloria debe ser para Dios. Amén. Todo. Ahorita vamos a entrar. Aguanta, hermano, aguanta. Bueno, entonces surgieron varias ideas y se añadieron a la iglesia varios que eran pobres. Y había una necesidad. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Hechos capítulo 6, verso 12 en adelante. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Recuerden, estamos creciendo. La obra médico-misionera da su fruto. Hay multitudes que se están convirtiendo. 6, 12. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, escuchen bien, ¿qué dijeron? 6:2. Hechos 6:2. ¿Sí estoy bien? ¿Qué dijeron? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir, ¿dónde? Ah, había necesidades, ¿qué? De servir. De servicio. Había viudas, había huérfanos que se les debía de apoyar. Aquí sacamos otro principio. Los ministerios de sostén propio se deben ayudar unos a otros cuando hay necesidad. Y qué bonito ahorita que todos ayudaron, hermanos, al hermano Walter. Lo que estamos haciendo aquí es el principio de la iglesia primitiva. ¿Es eso? Entonces dice aquí, dice, no es justo que nosotros dejemos de predicar. El Señor nos mandó a predicar, pero si nos dedicamos a darle de comer a las viudas y a los huérfanos, ¿vamos a dejar de qué? Entonces, ¿qué hicieron? Aquí viene la organización. Este es el tipo de organización de qué. Tipo de orden de la iglesia qué. Este es el orden evangélico. La hermana Juárez le llama orden evangélico en primeros escritos. No es lo mismo que la organización. Ajá, este es el orden evangélico. Que todo esté qué, funcionando bien. Sí. ¿Y qué es? Vamos a ver. ¿Qué hicieron estos hermanos entonces, los discípulos? Dice, nosotros vamos a seguir predicando, pero tenemos un problema, hermanos. Hay viudas y huérfanos que atender. A ver, ¿qué vamos a hacer? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, ¿a cuántos varones? ¿De buen, de qué? Buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo, ¿y qué más? ¿A quien encarguemos qué? Mira, hermanos, el predicador se iba a dedicar a predicar y a sanar. Y los que iban a atender las necesidades básicas del grupo se iban a dedicar nada más a atender esas necesidades. ¿Ven la diferencia? Sí, ahí está la Biblia. Y nosotros, verso 6, verso 4, persistiremos en la oración y en el ministerio de qué. Mira, hermano, si tú eres un predicador y te dicen, hermano, tenemos nosotros que ir a alimentar a tantas familias, ¿qué debes de hacer entonces en tu grupo de sostén propio? Tú ponte a predicar. Y predicando y médico misionero. Pero también es tu responsabilidad decir, a ver, vengan, hermanos, yo voy a seguir predicando. Pero hermano Chepe, hermanito, hermanita, ¿ustedes qué les parece? Si todos pedimos a Dios sabiduría para que nos ayude a escoger hermanos que se atiendan las necesidades de aquí del grupo. ¿Qué les parece? Entonces yo sigo predicando y ustedes siguen ¿qué? Atendiendo. Así fue naciendo el orden en la iglesia. ¿Sí? Y esa fue la propuesta. Verso 5, ¿qué dice? ¿Les gustó la propuesta o no les gustó? ¿Agradó la propuesta a quiénes? ¿A quiénes? Ahora, otro principio. ¿Esa propuesta se hizo a puerta cerrada o puerta abierta? ¿A puerta qué? A todos, ¿entendemos? A toda la multitud. No, no, no había comisiones. ¿Era puerta qué? Puerta abierta. Multitud dice aquí. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe del Espíritu Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmeas, Nicolás, prosélito de Antioquía. Un prosélito era alguien que no era judío, pero se hizo judío. A los cuales presentaron ante quién? Los apóstoles, quienes orando les impusieron ¿qué? Dijeron, muy bien, miren, nosotros vamos a seguir predicando, dijeron los apóstoles, y sanando. Ustedes se quedan aquí y ustedes van a atender las necesidades ¿de dónde? De la iglesia local. ¿En qué sentido? En si hay necesidades de atender las mesas, las necesidades de los huérfanos y las viudas, ustedes por favor quédense aquí. Porque si nosotros nos dedicamos a esa obra, vamos a descuidar la gran obra de la predicación y de sanar a los enfermos. ¿Entienden cómo se va el orden? Primero Cristo Jesús los ordena y les dice, váyanse ustedes a sanar y predicar. Y Jesús se va con ellos también y sanan y predican. Viene, mucha gente se convierte y después hay necesidades. ¿Qué es lo que dice entonces? Muy bien, nosotros seguiremos predicando, ustedes atiendan las necesidades. Hasta aquí vemos un comité especial. No. ¿Todo se hace cómo? Claro. Muy bien, seguimos estudiando. Ahora, ¿cómo deberían ser estos diáconos? Diaconía significa servicio. Miren lo que dice, vamos a la Biblia. Primera de Timoteo 3. Esos diáconos que iban a servir a la iglesia en la modalidad de atender las necesidades iban a tener características. Aquí está. Los diáconos. Primera de Timoteo 3:8. ¿Sí? A ver, hermanos, los diáconos. A ver, características de los que iban a servir al grupo, pues. ¿Cómo deben ser? Honestos, sin doblez, no dados mucho ¿qué? A mucho vino, no codiciosos de ganancias ¿qué? Deshonestas, que guarden el misterio de la fe como con limpia ¿qué? Conciencia. ¿Qué significa eso? Que tengan la conciencia limpia, que no estén haciendo nada malo. Ajá, que no estén haciendo ¿qué? Malo. Nada malo, que sirvan a Dios con su fe. ¿Y qué más? Y a estos también sean sometidos ¿a qué? A y entonces ejerzan si son ¿qué? Irreprensibles. Ah, muy bien, hermano. No nada más es de designar quién va a ser. Sométanos primero ¿qué? A prueba. Es decir, si una persona, por ejemplo, le dicen, hermanita, pues llévese estas despensas para allá, estas 10 familias que están allá. Y de la hermana se la lleva mejor a un partido político para el voto. A su casa. O a su casa. O se pierde un litro de aceite en el camino. Para la tía. Ajá. ¿Entendemos? ¿Sométase a qué? A prueba. Sí, pero hermano, usted no se preocupe por lo que sometan, si son sometidos a prueba, ustedes van a pasar si ustedes aman a Dios. Ahí está en la Biblia. Se sometían a prueba. Y después, ¿qué dice? Verso 11. ¿Qué dice allí? Así mismo, ¿quiénes? Las mujeres. Ah, ¿había qué? Ah, aquí ya entramos a otra cosa. Muy bien. Se eligen primero diáconos, 7 diáconos, pero la iglesia seguía creciendo. Entonces, en cada iglesia que se establecía, se debían establecer ¿qué? Diáconos hombres y diaconisas. Características de las diaconisas. Honestas. ¿No qué? No calumniadoras, sino dadas al chisme, sino sobrias. ¿Y qué más? Fieles en todo. Los diáconos sean maridos de ¿cuántas mujeres? De una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos, ¿y qué más? A sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado, ¿qué? Y mucha confianza en la fe, que es en Cristo, ¿qué? ¿Cuál es el mayor grado que alguien puede tener en la iglesia? ¿Qué dice ahí? A ver, ¿qué dice? ¿Qué está escrito? Ganan para sí un grado, ¿qué? Honroso. A ver, hermano, vamos a ser sinceros. En la iglesia, ¿quién es el que se le echa de menos en el aire? Al diácono. ¿Al diácono, verdad? Ese diácono. Que traiga la escoba y limpie ahí donde se hizo el niño. El que tenga la mente de Cristo será el mayor. ¿Entendemos? Porque Cristo no vino para ser servido, sino ¿para qué? Porque ese es el principio en la iglesia que Cristo funda. Es que hermano, usted no me trajo el jugo que yo quería. Tenemos a veces que adaptarnos a todo. ¿Cómo? Ajá, el diácono es el que dice ahí un título muy, un grado ¿qué? Honroso. Ahora, vamos a hacer un resumen. Cristo manda, ordena a 12, 12 predican y empieza a haber necesidades. Entonces dicen los apóstoles, muy bien, diáconos, ¿dónde están? Diaconisas, vamos a orar para que se nombren. Se nombran diáconos y diaconisas para que sirvan. Pero ¿siguen qué? Predicando. Pero surge otra necesidad. Empiezan a establecer ¿qué? Iglesias. En las iglesias hasta ese momento, nada más se habían establecido diáconos y ¿qué más? Diaconisas. Pero la obra crece. Vamos a ver entonces qué sucede. Hechos capítulo... Ah, perdón, antes de eso. Hablando de mujeres, Hechos capítulo 16, 14. Ahí nos habla, se nos habla de una mujer que trabajaba para el Señor. Miren lo que dice. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. 16:14. Y cuando fue que, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó ¿qué? Ahora, los obligó a quedarse ¿a quiénes? A los apóstoles. Ajá, ella se convirtió en una ¿qué? En una diaconisa en ese momento porque atendió una necesidad ¿de quién? De los apóstoles, ¿entendemos? Hermano, ¿qué pasara si todos actuáramos así? ¿Mm? Yo me acuerdo cuando estábamos en el AR, hermanos, tenemos visitas, ¿quién se los quiere llevar a comer? Y en ese momento, todos como que les hablaba no sé quién. ¿Quién los quiere llevar a comer? Es que entonces no hicieron nada, entonces ¿qué van a comer? ¿Nada? Miren, yo les cuento una experiencia que teníamos nosotros cuando iniciamos en la iglesia adventista. Mis padres fueron pentecosteses. Yo fui pentecostés hasta los 7 años. Y mi madre siempre ha sido de esas personas que dicen, vamos a comer aunque sea un taco de frijoles, pero te invito. Y llegó un hermano con su familia. Pobrecito. Y decía mi mamá, si nadie los invita. Y así los hermanos, hermano, que Dios te bendiga, te esperamos en la tarde. Ahorita no. En la tarde. Así es. Lo esperamos a la sociedad de jóvenes. Serán bienvenidos. El estómago no tiene que comer. Esa es la realidad. Dice mi papá y mi mamá, después no tenemos más que frijoles. Lo invitamos a comer. El hermano dice, pues gracias, ¿dónde viven? Bueno, vivimos como a 10 kilómetros. Pues súbanse, traigo ahí una camionetita. Ese hermano vendía verdura. Y nosotros nada más teníamos frijoles para comer y tortillas. El hermano bajó sus cajas de tomate, de zanahoria, de cebolla, chile, ¿entiendes lo que pasó? Hermano, cuando nosotros empecemos a servir, Dios proveerá. Y luego, como éramos AR, pues, mis padres les gustaba hospedar a los colportores. Hubo un momento que hasta tuvimos 10 colportores AR en casa, vendiendo Biblias católicas, pero bueno, punto y aparte. Y a veces hasta personas de otros lugares llegaban, que no eran adventistas, a de llevarle a mi mamá despensas. Y hemos aprendido eso porque la Biblia, ¿quién le dio de comer? La Biblia dice, ¿quién le dio de comer a Elías? ¿Quién? Una viuda. ¿Una viuda? ¿De dónde? ¿Del pueblo de Dios o que no era del pueblo de Dios? No era del pueblo de Dios. ¿Entendemos? Pero creyó en Dios. Bueno, está el ejemplo de ¿quién? De Lidia. Lidia se convirtió en una ¿qué? En una diácona, en una diaconesa. ¿Continuamos? Está otro ejemplo, Hechos 9:36. Había entonces, Hechos 9:36. Aquí está la historia, ustedes se dan cuenta que estamos viendo libro de los Hechos. ¿Sí? Y estamos viendo cómo funcionó el orden de la iglesia primitiva. 9:36. Había entonces en Jope una ¿qué? Una discípula llamada... ¿Cómo es eso de discípula? ¿Dice discípula? Sí. Discípulo o discípula viene de disciplinar, que se han sido disciplinados por Cristo. Una dorca. Apóstol viene del griego apóstolos, que significa ser enviado. Ella era disciplinada por Cristo. Llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. De ahí viene el departamento de ¿qué? Bueno, ese departamento de Dorcas ahora anda en las ferias de los políticos. Así es. Pero no es para la feria de los políticos. Ahora son damas adventistas. O además adventistas. Sigue diciendo, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. ¿Después de qué? De lavada la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir, ¿a quién? A nosotros. Entonces Pedro, escuchen bien cómo interactuaron. ¿Pedro era un qué? Un apóstol. ¿Esta hermana era qué? Una discípula o también una diácona. Entonces enviaron a decirle, ¿por medio de quién? Por medio de 2. Le dijeron, venga, vente porque ya se murió la hermana. Y cuando llegó, lo llevaron a la sala. Verso 39, rodearon, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas había, hacía cuando estaba, ¿qué? Con ellas. Entonces Pedro le dijo, fuera, fuera, fuera, todo fuera. Aquí no quiero que vengan a mostrar todo lo que hizo Dorcas. Oró por ella y Dorcas, ¿qué? Volvió a la vida y vio a Pedro, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos dos hermanas que estaban trabajando en el diaconado, ¿entendemos? En servicio. En servicio. ¿Estamos bien, hermanos? Sí, yo sé que es la hora de la canícula, pero... el calor está fuerte. Carita, ¿y quién va? Lidia. Pero ahí dice Lida. Lida. La ciudad de Lida. Ajá. Ah, no, pero... ¿Cómo Lidia? No, Lidia fue antes en... en la de hace rato. Sí. Ah, okay. Ahora, estamos viendo el desarrollo del orden, ¿qué? Evangélico. ¿Sí? Entonces ya vemos ahí que las mujeres se ponen activas, ¿en qué? En el servicio, ¿a dónde? A los necesitados, a todo, ¿verdad? Servicio a los necesitados. Igual hay hermanos que están activos en el servicio, ¿a dónde? A los necesitados. ¿Quiénes son ellos? Son, por ejemplo, los hermanos ahorita que dicen, hermano, el hermanito fulano está enfermo. Y unos hermanos dicen, yo voy. Otras hermanas dicen, yo también voy. ¿Entendemos? Por eso digo que este ministerio de sostén propio tiene las características de la iglesia primitiva. Amén. ¿Sí? Bueno, continuamos. Pero también empiezan a haber necesidades espirituales. Como Pablo y los apóstoles van levantando iglesias en todos lados, ¿qué hacía Pablo en todos los lugares que iba? Levantaba. ¿Levantaba qué? Iglesias. ¿Y se quedaba ahí él con la iglesia? No. Los instruía. ¿Eh? Los instruía, los asentaba en el... Ah, muy bien. Vamos a ver qué está escrito. Hechos capítulo 14. El hermano dice que un mes los preparaba. Sí. Hechos capítulo 14, verso 21. Ok. Algunos tenían un curso intensivo. Otros por un año. Era dependiendo la necesidad. 14:21. Ajá, 14:21. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad... Y de hacer muchos, ¿qué? Mucha gente que quiso disciplinarse por la doctrina, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. ¿Qué hacían ellos entonces? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen, ¿dónde? En la fe. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Entonces, ¿qué hacía Pablo? ¿Qué está escrito? Confirmaba No, en el verso 23, perdón. Pablo y Bernabé se nombraron ancianos. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quienes habían qué. A ver, aquí es un asunto bien importante, hermanos. ¿Ya había diáconos? Ya. ¿Había diaconisas? Sí. ¿Había apóstoles? Sí. ¿Cuál era el papel de los apóstoles? Predicar, ¿predicar y levantar qué? Iglesias, el papel de las diaconisas y los diáconos, atender las necesidades físicas, pero faltaba qué. Ahora, ¿de dónde viene la figura del anciano? Del anciano, dice el niño. ¿De dónde viene? No, esa palabra de discipulado, sí es bíblica, pero es muy ecuménica. ¿Por qué están usando discipulado ahí en el aire? Miren, cuando apresan a Jesús, ¿quiénes fueron a apresar a Jesús? Los sacerdotes, ¿y qué más? Los ancianos, ¿de quién? Del pueblo. ¿Sí se acuerdan? Entonces, ¿de dónde viene la figura de los ancianos? ¿Cuántos fueron escogidos para componer el Sanedrín? ¿Hechos eran qué? 70 más uno, que era el sumo sacerdote. La figura del anciano en el Antiguo Testamento es vital. Gente de carácter moral, muy con autoridad moral, ¿sí? Que sabía la historia del pueblo. Ahí viene la idea de los ancianos, ¿entendemos? Pero esos son los ancianos del Sanedrín. Pero Pablo dice, bueno, ¿y ahora qué hago yo aquí con estas iglesias? Yo no voy a ser un Sanedrín. Entiendan bien lo que está pensando Pablo. Yo no voy a hacer un grupo especial acá. sino que en cada iglesia local voy a nombrar ¿qué? Ancianos. Dice aquí, constituyeron ancianos ¿en qué? En cada iglesia. Ahora, le voy a hacer una pregunta. Dice aquí, y constituyeron primer y segundo y tercer anciano en cada iglesia. ¿Eh? Hermanos, nosotros debemos quitarnos la idea de que hay primero, segundo y tercero de diáconos, de diaconisas y todo eso. ¿Entendemos? Dice, constituyeron ancianos. No hay un anciano más que otro. No lo hay. En la Biblia no es uno más que otro. Todos estamos ¿para qué? Para servir. ¿Y todos somos? Hermanos. ¿De dónde salió la idea de que el primer anciano? Ah, el primer anciano. Y ese todo mundo se le reverencia. Primer anciano. Segundo anciano. Ah, pues es el segundo. Ah, el tercero. Ah, ese es el bombero. Ese nada más paga fuego. ¿Entienden la idea que hay en nosotros? Pablo nada más nombró ancianos, pero no nombró ni primero, ni segundo, ni tercer ancianos. ¿Cómo? Ajá, y si tengo algo, yo voy con el primer anciano, porque el primer anciano tiene autoridad con el pastor influencia. Por cierto, ¿hasta aquí han aparecido los pastores? Hasta ahorita no. Ni van a aparecer. No, no van a aparecer. Es que no están en el libro de los hechos. ¿Quién se queda encargado en cada iglesia? ¿Quiénes? Los ancianos. Miren lo que dice aquí. Habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. A ver, supongamos que aquí está el anciano. Llega Pablo y le dice, encomiéndote al Señor en quien tú has creído. ¿O lo encomendó a otra persona más? ¿Entienden, hermanos? Por eso nosotros decimos, basados en la Biblia, que la iglesia dependa de Dios. Puede elegir a sus ancianos. No hay uno, no hay dos, no hay tres. O sea, de categoría. Todos somos servidores en Cristo. Pero todos, ¿de quién vamos a depender? ¿A quién vamos a encomendarnos? ¿Qué pasa cuando el hombre se encomienda al hombre? No hace nada porque el hombre no tiene ningún poder. ¿Qué pasa? Miren. Por eso la sierva del Señor escribió este libro bendito. Digo, porque es inspirado. ¿Sí? Miren lo que dice en la página 93. ¿Testimonios para quién? Dice, durante años la iglesia ha estado mirando al hombre y esperando mucho del hombre, en lugar de mirar a Jesús, en quien se cifran sus esperanzas de vida eterna. ¿En qué página? Página 93. Durante años la iglesia ha estado mirando ¿a quién? Al hombre. ¿Qué capítulo es? Capítulo Amonestaciones Fervientes. Amonestaciones Fervientes. Ahora, escuchen esta otra, capítulo, página 477, escuchen bien. Algo extraño ha ocurrido en nuestras iglesias. Los hombres que han sido puestos en cargos de responsabilidad para que sean sabios ayudantes de sus colaboradores han llegado a creer que se les ha designado reyes y gobernantes en las iglesias para decir a otro hermano, haz esto, y a este otro, haz aquello, y aún a este otro, trabaja precisamente de esta manera. ¿Qué pasó después en la iglesia adventista? Página, ¿qué era esa? Página 477. ¿Qué pasó? Ya pusieron reyes, o sea, alguien que mande. Miren aquí, cuando Dios levanta su iglesia, levanta apóstoles, diáconos, diaconisas, y después levanta ¿qué? Ancianos. Todos trabajando ¿cómo? Armoniosamente. Y a los ancianos Pablo les dijo, te encomiendo ¿a quién? ¿A quién? A Dios. ¿Qué está escrito? Los encomiendo al Señor. Ahí dependan de Dios. Ahora sí, como decimos nosotros, que Dios te dé su bendición. Porque yo voy a seguir ¿qué? Trabajando. ¿Y entonces los ancianos de quién dependían? De Dios. ¿O dependían de otro hombre? ¿Dependían de algún comité? ¿Qué dice la Biblia? 477, disculpen ustedes que no los atendí. 477 dice, al capítulo 18, yo creo que es 18 porque tiene arriba el 18, dice Jehová nuestro Rey, es el título. Sí, es el capítulo, bueno, tiene 18 aquí. Donde dice Dios me ha revelado muchas cosas. Sí, ahí. Uh-huh. Ah, el segundo párrafo. ¿Sí? Algo extraño ha ocurrido. Algo extraño. Cuando en la iglesia el anciano, los ancianos, los miembros, los diáconos, diaconisas, empiezan a fijarse en el hombre en lugar de a Dios, ¿algo qué? Algo extraño ocurre. ¿Entienden, hermanos? Esta es la iglesia que Cristo, ¿qué? Fundó. ¿Sí? ¿Hasta aquí los ancianos? Ah, pero surge un problema y vamos a ver qué hacen los ancianos. Ah, pero surge otro problema y vamos a ver qué hacen los ancianos. Y vamos a sacar una conclusión. Y surge otro problema y vamos a ver qué hacen los ancianos, qué hacen las diaconisas. Esa es la iglesia que Cristo fundó. Amén. Sigamos entonces. Entonces, los ancianos, ¿a quién están encomendados? ¿A un manual de iglesia? No. No, hay varios hermanos que les gustan los manuales de iglesia, especialmente los ancianos. Y un hermano me dijo, yo fui anciano, dice, yo era el gallo del pastor porque me sabía el manual. Pero el problema es que ya a los 5 años venía otro manual y otra vez a aprenderme, me dice, me aprendí como 4 manuales. Ya, pastor, ya. Ya no me quiero seguir aprendiendo el manual. ¿Depender de quién? De los manuales. ¿Debemos depender de quién? De Cristo. De Cristo. Hubo un problema. Viene el primer problema. En las iglesias había problemas. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Miren, hermanos, en las iglesias de sostén propio va a haber problemas. ¿Qué hicieron ellos? ¿Llamaron a qué? A un concilio. ¿Cuál fue ese problema que había? Había hermanos judíos que decían, bueno, hermanos, tú para que seas salvo tienes que circuncidarte. Tú para que seas salvo tienes que guardar las fiestas otra vez. Ahí está, en Gálatas. Ajá. Entonces vino un problema. ¿Qué hicieron los ancianos? ¿Qué hicieron los apóstoles? Miren, vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Hechos capítulo 15, verso 2. ¿Sí? Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé, ¿a dónde? A Jerusalén. Hechos 15, 2. Y algunos otros de ellos, ¿a dónde iban? A los apóstoles, ¿y a dónde? A los ancianos. ¿Para tratar esta qué? Cuestión. A ver, hermano, ¿cómo se trata una cuestión? Con los más sabios. ¿Los predicadores? ¿Y qué más? ¿Y los encargados de quién? De la iglesia. Los ancianos. Los ancianos de la iglesia. Ahí está en la Biblia. ¿Sí? ¿Y qué dice? Pero es una cuestión que embargaba a todas las iglesias. Andaban los judaizantes por todas las iglesias. Ellos, pues, habiendo sido encaminados, ¿por qué? Por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos, ¿quiénes? Ahora, mientras iban a ese concilio, las iglesias los apoyaban, les decían, adelante, que lleguen a Jerusalén, que Dios les bendiga, adelante. Verso 4, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos, ¿por quién, hermanos? Por la iglesia. A ver, ¿por quién los recibió? La iglesia. Todos los miembros, ¿quién más? Los apóstoles, los ancianos, ¿y qué más? Ancianos. Y los ancianos. ¿Entienden ahí de qué se compone un concilio? Iglesia, apóstoles y ancianos. La iglesia de ese lugar que llegaron de Jerusalén. La otra iglesia les decía, vayan. Entonces, por ejemplo, si aquí hay un concilio aquí en Villahermosa, y varios hermanos pasan. Los hermanos que están en Villahermosa van a recibir a los predicadores y médicos misioneros. Los que están por aquí, adelante, sigan, por allá los esperan, los hermanos de la iglesia. Y llegando allá están, ¿quiénes? La iglesia de Villahermosa, los que predican, y obra pro salud también. ¿Y quién más? Y los ancianos. ¿Estos qué formaron? ¿Un concilio o un comité? Ellos hicieron un concilio. ¿Qué es un concilio? Una reunión. Y después de esa reunión, ¿qué pasó con el comité? o con el concilio? ¿Qué pasó? Pues se organizaron. ¿Se regresaron otra vez a dónde? A sus iglesias. ¿Pero quedó allí un grupo especial que los iba a dirigir? A ver, ¿quedó un grupo especial, una conferencia general ahí que los iba a dirigir? No. No. ¿Entienden? No quedó un grupo que dijera, bueno, nosotros como somos apóstoles y predicadores y tenemos más sabiduría que ustedes, ustedes no saben cómo manejar esto, no saben cómo manejar aquello, nosotros sí, nosotros, de nosotros va a salir sabiduría para ustedes. No, porque ellos aprendían como ancianos a ser encomendados a Dios. Y enseñaban también. Y el Señor obraba, y el Señor obraba, y el Señor obraba, y el Señor obraba. Si nosotros queremos seguir el ejemplo de Cristo, sigamos como Cristo ordenó a su iglesia. Amén. ¿Sí? Dice aquí, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. ¿Y recuerden qué es lo que pasó? Se llegó a la conclusión de ese concilio y todos regresaron ¿a dónde? A sus iglesias. ¿Y los apóstoles a dónde? A trabajar. A otra aldea, a otro pueblo. ¿Entienden cómo funciona? Ahí está la Biblia. Esto es como funcionó el primer sostén propio. Sí, no hay conferencia general. Sí, aquí no hay. O sea, hay un concilio. ¿Qué es concilio? Es una reunión. En esa reunión vinieron de todas las partes, ancianos de todas las partes, de todas las iglesias, y los apóstoles y la iglesia local. Me imagino que exponía cada uno los problemas que habían detectado en cada lugar, ¿sí? Las necesidades. Miren, yo les pido un favor, hermanos, lean ustedes el libro Hechos de los Apóstoles. Ahí está todo, tanto de la Biblia como de la Espíritu y Profecía. De ahí estoy sacando esto. Ahí está en la Biblia, en el Espíritu y Profecía. ¿Sí? Ahora, Hechos 15, 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de ¿quién? Ahí está. Algunos allí que eran de sostén propio pero seguían siendo un poco ¿qué? Fariseos dijeron, vamos a seguir guardando lo que Moisés ¿qué? Dijo. Y se reunieron ¿quiénes? Los apóstoles y ¿qué más? ¿Para conocer qué? Para tratar este asunto. ¿Para vamos a qué? Vamos a discutir. Repito, ¿hasta aquí ustedes han encontrado la palabra pastor? No. Vamos a hacer la corrección con ustedes. ¿Cómo? Hermanos mayas. Así debe ser. Es correcto, porque estamos tan mal habituados. Somos hermanos. Entonces ya no existe el pastor para sostén propio. Mire, aquí hay un principio. Dice, no, vosotros todos sois hermanos. Pero ¿cómo, Señor, si somos tus apóstoles? Que son hermanos. Pero tuvimos tu gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Son hermanos. No entiendo. Le dijo Cristo a los discípulos. Son hermanos. Y lo que provoca también el nombrar a alguien mayor o menor, sí, es el pleito de quién será el mayor y quién será ajá, el menor. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el menor? Sí, a ver, hermano, vamos a ser honestos y sinceros. Yo ya no estoy en el AR. ¿Soy pastor para el AR? No. ¿A qué quién me dice que soy pastor? ¿Qué me hace ser pastor? Bueno, hermano mayor. Hay una cosa, pastor, que aquí en la Biblia dice que hay que respetar a los pastores. Ahora, una cosa es esto. Ahorita entramos para allá. En Primera de Corintios 16, Dios dice que le da dones. ¿A quiénes? A los hombres. A algunos les dio apóstoles. A algunos les dio profecía. A algunos les dio ¿qué? Maestros. Don de lenguas. ¿Otros son qué? Pastores. Ajá. Otros don de sanidad. ¿Esos son qué? Son dones. Son dones. El don de atender una congregación, ese es un ¿qué? Es un don. Pero todos somos ¿qué? Hermanos, ¿entienden? O sea, a ver, ¿qué pasa el que el hermano especialista en profecía y empiezo a alabar al hermano especialista en profecía? ¿Y qué pasa el hermano que sabe enseñar mejor todo? Cuando nosotros exaltamos, escuchen bien, cuando nosotros exaltamos el talento, en lugar de qué? El yo aflora. En lugar de llamarnos todos hermanos. Hermanos, ahí viene un problema. Cristo dijo, no llaméis a nadie rabí, maestro. A ver, hermano, entonces, ¿quién juega el papel de un anciano ahorita? Es algo que se inventó. Porque bíblicamente está que... Ahora, el pastor de... Me han invitado, no sé si aquí en otro lugar. Dice, hermano, que sea nuestro pastor. Le digo, no. Si nosotros nos dedicamos en un lugar, eso déjenselo al anciano. El anciano se debe de encargar de qué? De la necesidad espiritual de la iglesia. Los predicadores, síganse. Los diáconos y diaconisas, de las necesidades físicas. Los predicadores, a seguir abriendo campo y estableciendo lo mismo. Ancianos, iglesias, diáconos, ¿y qué más? Y diaconisas. ¿Qué pasara si nosotros siguiéramos eso? Miren, ¿saben qué es lo que está pasando esto? Este es el método que nosotros tenemos. Hermano, hay algo muy importante. Sí. Por decir, nosotros tenemos que esperar por el encargado de la iglesia que hablemos, por ejemplo, mira cómo ven este problema, vamos a ir a ver al hermano que se enferma, que llevar esto, y el que está predicando, por ejemplo, tiene otras cosas que hacer, de abrir caminos, sí, para allá, entonces lo atrasan porque tienen que resolver ese problema. Entonces no es necesario que esté el anciano presente, para eso está la diaconisa. Sí, para eso está la diaconisa, para eso está todo eso, ¿entendemos? Sí. O sea, ellos pueden ver ese caso, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, yo estoy predicando, déjenme ver que yo siga predicando. Claro. Hermano, está predicando, acá pasó esto. Bueno, ahí están ya, hermanos, porque todos somos ¿qué? O sea, el Espíritu Santo puede trabajar a través de usted, que es anciano, a través de la hermana, que es diácona, a través del hermano, que es diácono. Cada uno según la luz que... Y a través de todos los dones que hay en ¿dónde? En la iglesia. ¿Sí, hermanos? Entonces Tito le dijo, a ver, Tito, ya yo tengo mucho trabajo, y aquí encontramos otra cosa. Tito, Pablo entonces le delega responsabilidad a Tito para que Tito también sea ¿qué? Un plantador de ¿qué? De iglesias. Porque Tito no fue llamado directamente como Pablo o como los 12 apóstoles. Pero Tito hace la tarea de un ¿qué? Anciano. De un apóstol, porque él va y establece ¿qué? ¿Ancianos en dónde? En las iglesias. A ver, hago otra pregunta. Hasta aquí, ¿han visto en la Biblia un comité especial? No. ¿Eh? No hay. No hay. Y ahorita vamos a entrar con los dineros, cómo le trabajaban ellos. Es que es más fácil delegarle la responsabilidad a alguien, y a veces los hermanos no quieren... hacerse cargo. El problema es que si le delega la responsabilidad a otro, y ellos van a tomar sus propias decisiones, y la iglesia va a tener que aceptar. Ese es el gran problema. Claro. Bueno, el problema es de que los corazones no están santificados. Porque si nosotros fuésemos del mismo sentir, íbamos a trabajar todos unánimes para que la obra avanzara. ¿Sí? Recuerden que así era esto. Ajá. No, aquí todos somos hermanos y todos trabajamos ¿para quién? Para Cristo. Cuando ese sentir hay en nosotros, las cosas van a ser diferentes. Ahora, ¿quiénes? Los ancianos y los apóstoles, ¿eran hermanos? Claro que sí. Si Jesús le dijo a los apóstoles, ustedes son hermanos. En el reino de Dios no hay jerarquías, hermanos. Dice la palabra que sí, esos son los hermanos. Gracias. Ahora, ¿cómo deben ser los ancianos? Recuerden que así como hubo características para diáconos y diaconisas, hay características para escoger ¿a quién? A los ancianos. Vamos a ver. A 1 Timoteo capítulo 3. También los ancianos es conocido como obispos. Son dos palabras que están en la Biblia. Ancianos o obispos es lo mismo. 1 Timoteo capítulo 3, verso 1. ¿Sí? Y hermanos, esto ustedes háblenlo, díganlo. Esto es palabra de Dios, esto es la Biblia. ¿Sí? Miren lo que dice. Palabra fiel. Si alguno anhela qué, obispado, es decir, anciano, buena obra qué. Bueno, Pablo aquí no dice, bueno, estos son los ancianos y estos van a ser y no hay vuelta. ¿Entienden? Pablo dice, bueno, quizá alguno de ustedes tenga el anhelo de ser qué. Anciano. Muy bien. Aquí Pablo deja abierta la posibilidad a que otros qué. Participen como qué. Como ancianos. Pero tiene su requisito. Pero dice, pero ese obispo necesita, dice, pero es necesario que el obispo sea qué. Irreprensible. Irreprensible. Marido. Marido de ¿cuántas mujeres? Una. Sobrio, que no ande borracho, pues. Prudente. Prudente. ¿Qué más? Decoroso. Decoroso. ¿Qué más? Hospedador. ¿Y qué más? Apto para enseñar. Hermanos, aquí están las características bíblicas. A ver, ¿van a poner ustedes como anciano a una persona que no tenga por lo menos estas características? Claro que no. ¿Eh? Pero es que es mi compadre, si dijo un hermano todavía en la iglesia. ¿Cómo los ponen en el AR? En el AR ponen a los ancianos los pastores. Pero eso está tan mal porque aquí todavía no figuran los pastores. Y además los pastores no conocen al... No conocen abajo, al pueblo, pues. No lo conocen. Quizá abajo lo hice mal, lo dije mal. Ahora, ahí está, hermanos. Debe ser qué, hospedador. Yo recuerdo los pastores de antes. Los pastores de antes llegaban los hermanos de la sierra y le decían, entre hermano, duérmese, aquí es qué, aquí es su casa. Ahora vayan a la casa de un pastor y le van a decir, disculpe, yo quiero mi privacidad. Váyanse para allá. Ahí vive un hermanito. Hospedador. Y cuando tú hospedas a alguien, tú debes convivir con alguien. Y qué bendición hay cuando se convive con alguien. Porque la verdad, en ese momento, quizá el hermano o la hermana tenga alguna duda, algo. ¿Y qué van a hacer? Platicar. Se platica allí. Me decía un hermano de sostén propio, mire, dice, vino un pastor que decía que era de sostén, que era de sostén propio. Dice, yo los pruebo a los de sostén propio. ¿Cómo? Un hermano de otro país, de Sudamérica. Y dice, y vino el de uno que, un pastor, y le dije, pastor, pues le va a tocar el sillón hoy, en la noche, así. Y dice, no, hermano, yo no duermo en los sillones. Dice, no, pues quédense ahí. No, hermano, es que creo que mi agenda tiene otra junta, me voy. Dice, ¿cuál? Si se va a hospedar a un hotel. No se quedó ahí. ¿Es necesario que el anciano sea qué? Hospedador. Cuando lleguen los hermanos de lejos. Y para eso la esposa del anciano también debe ayudar. Qué bonito es, ¿verdad? Ser anciano. ¿O no? Pues de nombre sí, pero de edad ya no. De nombre sí, de edad ya no. Ah, sí, ahora dicen, hermanos, denle hospedaje. Ahora seguimos leyendo. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no qué, ávaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de qué? De la iglesia de Dios. No, un neófito. ¿Qué es un neófito? Alguien ignorante. No. Alguien que inicia. Nuevo. Un nuevo en la fe. Hermano, ustedes no van a poner en un ministerio de sostén propio de la verdad presente a un evangélico que se acaba de convertir. Yo, si hay alguien aquí, yo lo respeto, pero... Dice aquí, un nuevo en la fe, porque quizá tú tienes 3-4 años en la fe, pero te falta todavía la doctrina adventista, bien fundamentada, la historia, los pilares, todo eso. Y entonces, como eres nuevo en la fe, a ver, me quiero enfrentar con el anciano, quiero tal pregunta. ¿Y qué va a hacer cuando no tenga razón para contestar? ¿Va a avergonzar qué? ¿El mensaje? Entonces un anciano, ahí están todas las características. O sea, cuando Pablo iba a las iglesias, ¿qué vería? A ver, este no toma, este es honesto, este no es borracho, ahí está su esposa, ahí están sus hijos, ahí está todo. Está bien, hermano, usted puede ser anciano. ¿Cuántos años tiene usted en el mensaje? No, pues yo apenas lo acabo de conocer. Bueno, no, espéreme tantito. Que Pablo hacía eso. Hermanos, porque digamos, para defender a una iglesia local, hay que tener sabiduría. Se tiene para servir, esa es la palabra, no defender, para servir a los miembros de la iglesia hay que tener conocimiento. ¿Cómo podemos servir? Hay ministerios de sostén propio que ponen de líderes, y eso nos pasó en la Ciudad de México. Allá en la Ciudad de México se puso de líder uno que recién acababa de salir de Alcohólicos Anónimos. Pero no sabíamos. Pero era el hermano muy sincero y trabajaba muy bien. Pero no sabíamos eso. ¿Y cuál fue la situación? Hubo problemas, hermanos. Hubo problemas. Todo por no hacerle caso a la palabra de Dios. Sí, por eso hasta... no dado al vino. Seguimos leyendo. Así que no sea un neófito. ¿Qué dice ahí? No sea que envaneciéndose caiga en la condenación de quién. Ah, es tan sencillo. Yo lo sé todo. Soy anciano. Y el diablo le manda por ahí una prueba y pum, cae. No sabe. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo de quién. Hermanos, aquí están las características que Pablo buscaba para poner qué. Ancianos. Y hay más. Tito 1, ahí está, Tito capítulo 1, verso 7. Hermano, este es cómo se fundó la iglesia. Dice aquí, porque es necesario que el obispo sea como irreprensible, como administrador de quién, no soberbio, no qué más. Hermano, la ira es algo que nosotros debemos de aprender a quitar por la gracia de Cristo de nuestro carácter. ¿Eh? Tito era este de Pablo. 1:7. Ajá. Era su ayudante. Miren, hermanos. Cuando Pedro y los apóstoles andaban con Jesús, ¿eran iracundos los apóstoles? Señor, no te recibieron eso. Si no te recibieron, ¿quieres que oremos para que se acaben esos señores que no te recibieron? ¿Y qué dijo? Mano, la ira hace mucho daño. Pero Pablo dice, pero la Biblia dice, airaos, pero no qué. No pequé. Okay. ¿Te molesta algo? Sí, me molesta. ¿Pero cuándo peco? Cuando ofendo a mi hermano y ofendo a Dios. Eso de la ira, pregúntenselo a Moisés. ¿Por qué no entró a la tierra prometida? ¿Por qué no se entró? ¿Por la qué? Por la ira. ¿Qué hizo? Dios le dijo, prácticamente le pegó a la no tierra, le pegues. Dijo, por ustedes. Se empezó a quejar contra quién. Con Dios del pueblo. Y se enojó. Y por haberse enojado, no entró a dónde. Ah, Señor, pero es un enojo. Airaos, pero no pequeños. Si es que la violencia. Cuando nosotros nos airamos, aún por la verdad, escuchen bien, hermanos, demostramos el carácter del diablo cuando empezamos a molestar a las personas. Así es. Aquí dice, airaos, pero no qué. Vamos viendo las características. Dice, sin hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de quién. De sí mismo, que no lo mande, ¿qué? Nadie. El anciano debe ser dueño de ¿qué? Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Mire, el anciano no va a venir con nuevas doctrinas, hermano. Hermano, ¿saben qué? Que ahora, miren, fui a un lugar, hermanos, y me dijeron, hermano, tenemos un problema. Todos los jóvenes aquí dicen que el nombre de Jehová, del nombre de Dios es Yahweh. ¿Cómo? Y que esa es una doctrina, que el mandamiento dice, el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Y el nombre de Jehová es Yahweh. y que el nombre de Jesús es Yeshua y que el nombre del Espíritu Santo es Ruach HaKodesh. ¿Y dónde dice eso? Eso acaba de ser, acaba de venir de Chilpancingo, hermanos. Pues vamos a la ley, ¿y qué más? Vamos a ver qué dice la hermana Huay de no tomarás el nombre de Dios en vano. Y leímos aquí, dice, no hables, no menciones a Dios de manera casual. Pero no dice nada de Yahweh. No, que está mal, que para que tú ores a Dios debes decir, Yeshua, a Jesús. En el nombre de Yeshua, porque ese es el nombre. ¿Dónde está en la Biblia eso? ¿Cómo oró Jesús a Dios? Padre nuestro. Padre nuestro, que estás ¿dónde? En los cielos. ¿Y Jesús cómo le decía al Padre? Padre. Abba. Abba, Padre. Padre. ¿Y el Espíritu que ruega por nosotros dice con gemidos Abba, indecibles? Padre. Ahora, nada más es Jesús y el Espíritu Santo en la Biblia que usan el nombre de Abba, que significa papito. O Abba, papito. Sí, en hebreo. Pero no, los apóstoles nunca usaron eso de papito. Yo he escuchado, ahí está en la Biblia, que me muestren en la Biblia que Jesús se dirigía en nombres diferentes a Dios. No, nada más decía. Ahora, cuando les enseñan los apóstoles a orar, Mateo 6, ¿cómo les dice? Padre, y vosotros pues oraréis así. Dice, él, yo le puedo decir a Padre, Abba, pero ustedes, ¿qué le van a decir? Padre nuestro que estás donde. Cielos, santificado sea tu nombre. Pero cuando vienen nuevas doctrinas, el anciano no debe, esta es luz nueva, vamos, hermano, esa es la ley, ¿y qué más? Al testimonio. Bueno, eso ya se puede explicar después, ¿verdad? Ahora, hay varios nombres de Jesús y de Dios en la Biblia, Emmanuel, de Dios, el Shaddai, y hay muchos. Sí, de hecho la palabra me dice, no, es que se debe decir Yahweh, porque ese es el nombre. Y le digo, si usted estudiase la historia del hebreo, va a encontrar que antes el hebreo no tenía vocales. No tenía vocales. Cuando se le ponen las vocales se puede pronunciar Yahweh. Pero cuando no tenía vocales, ¿cómo se pronunciaba? Entonces, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Cuando no tenía vocales o cuando sí tenía vocales? Cuando no tenía vocales. Entonces, esos son vientos de doctrina. El anciano debe de ser, retener la palabra como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Por eso la Biblia dice, el que quiera ser anciano, buena obra, ¿qué? Debe hacer. ¿Por qué? ¿Cuál? En otras palabras, hermanos, el papel de un anciano es el papel de un, ¿qué? Apóstol. Miren, en otras palabras, lo que les quiero decir, un anciano es realmente el pastor. Y los otros son personas, apóstoles, predicadores, que van abriendo ¿qué? Campo. Campo, campo. Un anciano es el que pastorea la sí, es que el que, dice que puso ancianos ¿en dónde? En cada iglesia. ¿Vamos bien así, hermanos? Ahí está en la Biblia. Bueno, pero sucede que llega el asunto del dinero. ¿Llegó el asunto de qué? La raíz de todo lo más. Del dinero. Muy bien. Ahí está en la Biblia. No lo podemos ignorar. Y es tan sencillo también. ¿Qué iban a hacer con el dinero los ancianos? Cubrir las necesidades. Vamos a ver qué está escrito. ¿Sí? ¿Qué está escrito? Ofrendas y qué más. Primera de Timoteo capítulo 5. Escuchen bien, hermanos. Esto es bien importante. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 17. ¿Cómo? Primera de Timoteo. Sí. Sí, ya háganse para acá, hermanos, porque ya está cayendo el sol. Pásense para... Los que estaban a la derecha, pásense para la izquierda. No, se van a... Primero Timoteo 5, 17. Miren lo que dice allí. Miren lo que dice allí. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Primera de Timoteo 5:17. ¿Ya estamos listos? Dice, los que... Ah, ya entendemos quién es un anciano, ¿verdad? Él es el que se encarga de qué. O los ancianos. Ellos todos se encargan de que la obra en la iglesia local sea de una manera, se haga de una manera fiel. Los ancianos que gobiernen bien su casa sean tenidos por dignos de qué. Doble honor. Ah, ¿quiénes tenían honor? Los diáconos. Ahora, doble honor. Respeto. ¿Qué tienen que hacer ellos? Mayormente los que trabajan en qué. Ah, o sea, había ancianos que predicaban también ahí localmente. ¿Y qué más? Enseñaban. ¿Entienden, hermanos? Entonces, el anciano era como un pequeño qué. Apóstol. Pero ya en su manera, ¿qué? Local. ¿En su iglesia local? Había ancianos que se dedicaban a abrir campo local ahí, predicaban y enseñaban. Había ancianos que quizás atendían otras cosas, como lo vamos a ver más adelante. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y digno es el obrero de quién. De su salario. Ah. ¿A quién se le debía de dar? ¿A quién? ¿A quién se le debería de pagar? Al obrero, al anciano. ¿Al anciano que está qué? Predicando y enseñando. ¿Cuántos de los ancianos que están aquí, que estuvieron en el AR, recibieron una ayuda, un apoyo? Nunca. ¿Eh? Nunca. Ajá. Ahora, cuando dice aquí, pero ni el material. No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Saben dónde se encuentra también eso? En 1 Corintios capítulo 9, verso 9. Y ahí dice, y los que trabajan del altar comen. Así también ordenó Jesús, ordenó Dios. Que el que predique del Evangelio, que viva de qué? Del Evangelio. Pero dice Pablo, pero yo no exijo que me paguen, dice Pablo, para no ser qué. Gravoso. Dice Pablo, pero aunque sé que me corresponde, no lo pido por, para no ser obstáculo. ¿A dónde? Al Evangelio. Pablo dice, está bien, yo sé que a lo mejor necesito algo, pero no pongo el dinero enfrente. Ahí está Pablo, lo está diciendo. 1 Corintios 9, ¿qué? 9. ¿O no lo dice 1 Corintios 9, 9? Ahí lo dice. En otras palabras, miren lo que dice Pablo. Los ancianos se les debe de apoyar. Especialmente aquellos que se dedican a predicar y abrir campo, hermanos. Si ustedes tienen aquí ese tipo de ancianos que se dedican a predicar y abrir campo, bíblicamente tienen una responsabilidad para con ellos. Ahí está en la Biblia. ¿Sí? Y dice allí también, Pablo, en 1 Corintios 9, dice, yo también trabajo, pero no voy a mencionar el signo de pesos adelante, porque si menciono el signo de pesos, si yo pido salario, dice Pablo, todos van a pensar que esta es una causa para que el Evangelio, ¿qué? Tropiece. Y por eso dice él, pero he recibido de ustedes. ¿Entienden una cosa? Pablo no pide, pero si le dan, recibe. Ahí está en 1 Corintios 9. No, porque si no se van a llenar los bolsillos. Ajá. Y otros no se van. ¿Cómo? Porque si ellos pidieron, si la damos, ¿sí? Así, uno se va a... ¿Y saben por qué, hermanos? Aquí hay un principio. La iglesia que está dependiendo de Dios, Dios le va a inspirar quién y cómo y cuánto y a qué horas incluso. Amén. Porque Dios va dirigiendo su iglesia. Amén, amén. Claro. Sí, Dios va dirigiendo va su iglesia. En el corazón. Hasta aquí pregunto. ¿Vemos un comité? No, no. Ni lo va a ver. Pero sí hay qué. Hay orden. Pero sucedió otro problema. Aquel, el hecho de los apóstoles es una iglesia que depende de Dios, llena de problemas. Había los hermanos de la iglesia de sostén propio de Jerusalén. les llegó una hambruna. Tenían hambre. Había hambre en Jerusalén. Ustedes recuerdan que ahí hay un profeta que profetizó que iba a haber hambre, etc. Jerusalén. Vamos a ver. Verso 16, primera de Corintios 16. En cuanto a la ofrenda, ¿para quiénes? Para los santos. Haced también vosotros de la manera que ordené con la iglesia, ¿de qué? De Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte, ¿qué? Algo según haya prosperado. Según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces, ¿qué? Ofrenda. Y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo, ¿a dónde? A Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, ¿irán con quién? Conmigo. Ah, entonces muchos dicen, ¿ya ven que aquí el centro de todos estaba en Jerusalén? ¿Y llevaban los diezmos a Jerusalén? ¿Y llevaban a las ofrendas a Jerusalén? 16:1 de Primera de Corintios. ¿Sí? Ahí está, hermanos, Primera de Corintios 16. ¿Será que había un comité especial en Jerusalén? ¿Una asociación para llevar ahí los donativos de todo? Miren, ahorita vamos a ver a quién se los dieron. Es más, vamos a ver también aquí en Hechos capítulo 11. Abran su Biblia, no está allí. Hechos capítulo 11, verso 27. Hechos capítulo 11, verso 27. Estamos viendo los principios de la iglesia que Cristo formó. Hechos 11, 27 dice: y en aquellos días descendieron unos profetas de Jerusalén, ¿a dónde? Antioquía. Hechos 11, 27. Y levantóse uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender que el Espíritu, que había de haber una gran, ¿qué? Hambre en toda la tierra, la cual sucedió en los tiempos de Claudio, ¿qué? César. Entonces los discípulos, escuchen bien, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar, ¿qué? Ayuda, ¿a dónde? A los hermanos que habitaban, ¿dónde? En Judea, en Jerusalén. Lo cual también hicieron enviándolo a los ancianos por mano de ¿qué? De Bernabé. ¿Y de quién? Aquí tenemos la respuesta. Miren, cuando Pablo les dice, recojan sus ofrendas porque vamos a ayudar a los hermanos, ¿dónde? En Jerusalén. Pablo designa gente especial para que recoja las ofrendas. Y entonces, una vez que recogen las ofrendas, llegan a Jerusalén, ¿y a quién se las dan? ¿Se las ponen en un comité especial para que manejen las ofrendas? ¿A quién se los dieron? Directamente a los ancianos de la iglesia, ¿de dónde? De Jerusalén, ¿entienden? Es como que si aquí viene un predicador y le dicen, hermanos, sabemos que allá en tal lugar de México los hermanos están en una necesidad, un terremoto, un temblor, ¿nos hace el favor de llevar eso? O al revés. Es decir, hermanos, los hermanos de allá, hubo una lluvia, hubo una tormenta grande, por favor, va a haber varios hermanos, y esos hermanos van a pasar por allí, ya sabemos quiénes son, que esos hermanos lleven esa ayuda, ¿a dónde? A las iglesias, ¿de dónde? De Jerusalén. Es tan sencillo. ¿Entienden que fue? El hermano anciano, los ancianos mandan una ayuda. Pablo es solamente un instrumento, llega y se lo dan a quienes. A los ancianos. Hubo un comité especial que dijo, nosotros vamos a decir cuánto de esta ofrenda le va a llegar a los ancianos de allá. No. Es que no lo hay en la Biblia. No lo existe. Eso era la iglesia que Dios quería. Que nos ayudáramos directa, ¿qué? Directamente. Entonces, ¿para qué Dios formó la dejó que se formara la conferencia general? Ahora hasta para ayudar a un enfermo tiene que ir con la junta directa. Ahora, ajá, todo eso. Ahora, ¿entre vosotros no será qué? No será así. Entre nosotros debe haber un espíritu de ¿qué? De servicio, de servidumbre. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Noten una cosa. Hablando de los diezmos y las ofrendas. Escuchen bien. Ah, es más, pongo aquí. Por esa razón, las ofrendas de los hermanos de Filipo, que ayudaban a las necesidades del apóstol, ¿qué? A ver, hermanos, ¿el apóstol Pablo recibió directamente de un comité o directamente de la iglesia? De la iglesia. ¿De la iglesia? Directo. Eso es usted propio. ¿Sí? ¿Y qué dice ahí? Mientras era prisionero en Roma, se dice que eran esas ofrendas, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. La oración y las limosnas están estrechamente vinculadas. Son la manifestación de nuestro amor a Dios y a nuestros, ¿qué? Semejantes. Hermano, aquí tenemos esta otra. Sí. Hermano, como una anécdota, yo estaba en una iglesia en el distrito Ingenio, en la llanura. Sí. Entonces, en una ocasión, una hermanita, que me quedó con su cabecita, porque yo la inspiro. Sí. Vamos a hacer una cajita y se va a llamar Amor de Hermanos. Sí. Aquí vamos a depositar una monedita para cuando un hermano esté enfermo, la más. Entonces, el pastor Miguel, egresado de la universidad, llegó y vio que los hermanos llegaban y ponían esa cajita. Nos reunió a todos, a la dirección. El hermano y esa cajita que hay ahí. No, fue una colecta propia, de la propia que le estamos poniendo ahí para los hermanos que estén enfermos. ¿Y quién se los aprobó? Quien lo aprobó, nosotros mismos y nuestro corazón. No. Eso no está aprobado y eso es un robo lo que están haciendo, ¿eh? Eso tiene que pasar a la tesorería y si lo van a hacer, vayan a la asociación a pedir permiso. Entonces le dije al pastor: pastor, disculpe, con mi dinero hago lo que quiero. Desde ahí empezó a tronar. Hago lo que quiero y se lo doy a quien quiero. Es más, yo le voy a seguir demandando y le voy a seguir manteniendo. Empezó el problema. Por esa actitud mía, yo también me alteré, lo reconozco, porque yo hubiera sido más prudente. Pero yo creo que cuando tú tienes la disponibilidad de hacerlo, porque ellos van a decir, hoy me estoy dando cuenta, y gracias a Dios ahorita, entonces no estábamos mal, estábamos bien. Pero desafortunadamente, pues, por eso estábamos tan mal. Me van a tener que decir qué es lo que voy a hacer con el dinero. Sí. Ahora miren, vamos a hablar claros. Ha surgido la idea entre usted propio que es bueno tener un comité. Y que ese comité de alguna manera puede decir bueno, que todos los dineros lleguen allí y que entonces ellos digan, vamos a pagarle a tal anciano, a tal predicador, a tal predicador. Yo no he encontrado eso en la iglesia primitiva. No está. Casi todos los ancianos trabajaban. Porque, miren, cuando hay personas de por medio, cuando hay un comité de por medio, se pierde la comunidad cristiana. Ya confiamos en un reporte de qué? De segunda mano. Y lo mueve luego un interés. Pero aquí está en la Biblia. Es que ustedes vean y estudien la Biblia. No hay tal cosa. Y miren lo que dice aquí. Bueno, no se ve ahí por el sol. Lo leo hasta abajo. Dice, casi todos los creyentes macedonios eran pobres en bienes de este mundo, pero sus corazones rebosaban de amor a Dios y a su verdad y daban alegremente para el sostén del Evangelio. Cuando se hicieron colectas generales entre las iglesias gentiles para aliviar a los creyentes judíos, la liberalidad de los conversos de Macedonia se presentaban como un ejemplo a las otras iglesias. A ver, hermanos, ¿para qué eran las colectas? ¿Para qué? Para ayudar. ¿Y a quién se lo daban? A los ancianos. Le decían, Pablo, ¿tú vas para allá? Sí, yo voy para allá. Bueno, ten. Y llegas para allá, ¿y a quién se lo vas a dar? A los ancianos de la iglesia. Y ellos bajo su criterio. Consejo sobre mayordomía cristiana 177. No criterio, bajo su... ¿Sí? Ahí está. O sea, los entregaban directamente. Pero no dice que ellos decían, bueno, ustedes me dan tanta ofrenda, digamos que me dan 1,000 pesos y allá, hermano, lo que usted decide. No. Hermano, aquí está esta ofrenda, es para los creyentes allá en Judea, lléveselos. Página 407. Sí. 177, perdón. Ahí está claro cómo manejaban qué. Los diezmos y las finanzas. ¿Cómo manejaban los diezmos? Vamos a hacer un resumen entonces. ¿A quién se le puede apoyar? ¿Y quién es el primero que dice la Biblia que debe ser sostenido? El anciano. El anciano. Especialmente predica, el que se dedica a predicar. ¿Y a qué más? Y a enseñar. Y a enseñar. ¿Se puede llamar el que está de tiempo completo, no? Sí, al que está de tiempo completo, pues. A los que están dedicados. ¿Qué pasaría, hermano? Hagan eso, está en la Biblia, pues. No es invento mío, ahí está en la Biblia. Y cuando haya una necesidad entre todos, comuníquense, y si un hermano va para allá, que sea de confianza, como dice la Biblia o algo así, mándenselo o llévenselo ustedes. Todo es ¿qué? Directo. Está en la Biblia. Hasta ahorita, repito, no hemos visto que Pedro y Pablo dijeron todos, bueno, vamos a formar un ¿qué? ¿Dónde? Nosotros digamos quién sí, quién no, y evaluemos. Exactamente, como el hermano Pueblo Nuevo en Chiapas, en Lindavista, el hermano está de tiempo completo. El hermano Walter. Otros hermanos que están de tiempo completo, que quizá ustedes no conocen en otros lugares. Por ejemplo, ahorita acaba de salir un hermano de tiempo completo. Él fue asociado de pastor por 25 años, asociado de pastor, 50 de adventista en el norte de Veracruz. Tenía sus credenciales de la AR como asociado pastor, pastor asociado laico, se las quitaron todo. Y ahorita está abriendo obra. Ya tiene 12 hermanos estudiando. Lo acaban de sacar. Pero esos hermanos, esos sí hay que ayudar. Especialmente el anciano que se dedique a predicar y qué más. Y a enseñar. Y también los ancianos. Porque el anciano era el que hace el papel de un pastor. Hasta aquí no han aparecido. ¿Qué? ¿No han aparecido? Es que no está. ¿Cómo funcionaba la iglesia? Así funcionaba. Y que alguien le busque más, a ver cómo. Sí, después dice, respetada a quién. A vuestros pastores. ¿Pero quiénes eran? Los que cuidaban ¿qué? El rebaño. Los ancianos. No eran gente que fue a estudiar teología a la Universidad de Montemorelos. Aprender ecumenismo y a ser acreditados por Roma. Ahora miren aquí. Leo de Hechos de los Apóstoles 320. Y cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron de buena voluntad. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a Jacobo. Y todos los ancianos ¿qué? Se juntaron. Pablo venía con Jacobo y los ancianos ¿qué? Lo recibieron. En esa ocasión, escuchen bien, Pablo y sus acompañantes presentaron formalmente a los dirigentes de la obra en Jerusalén las contribuciones enviadas por las iglesias gentiles para el sostén de los pobres entre sus hermanos, ¿qué? Judíos. A ver, ¿quiénes eran los dirigentes de la obra? Los ancianos. Los ancianos, ahí está. No era un comité específico, hermano. Es Hechos de los Apóstoles 3:20. Ellos llegaron, a ver, ¿quiénes son los ancianos aquí? Ustedes son los ancianos. Muy bien, los hermanos de todas las iglesias, de Galacia, de Macedonia, les mandan esto, tómenlo. Ahí está. ¿A la ley? Y al testimonio. Ah, no, desconozco cuál es el capítulo, hermano. Pero con la página... Sí, yo después le doy esto y ya ustedes lo pueden buscar. Tengo que aprender a ponerle el capítulo, ¿cierto? Y miren lo que dice... El juntar esas contribuciones había costado al apóstol y a sus colaboradores mucho tiempo. ¿Cómo juntó el apóstol Pablo todo eso? Hermanos, hay un hambre allá, reúnanse, pongan las ofrendas aquí que algún día las vamos a llevar. Mucha reflexión, ansiosa y labor cansadora. La suma que excedía en mucho a las expectativas de los ancianos de Jerusalén representaba mucho sacrificio y aún a severas privaciones de parte de los creyentes que... Los creyentes gentiles decían, bueno, allá están sufriendo, no vamos a comprar lo que queremos comprar. Pablo, si tú vas para allá, si tú estás haciendo este plan, pero tú no lo vas a administrar, tú lo vas a entregar. ¿Entienden, hermanos? Y se los entregó, y los ancianos cuando dijeron, porque los ancianos de Jerusalén criticaban mucho a Pablo. Oh, Pablo, tú andas haciendo cosas allá. No, para que vean que yo no ando fuera del mensaje. Miren, esto se lo mandan los de la iglesia de los gentiles. Tómenlo. ¿Hay un comité? Así se manejaron las finanzas. La Biblia y el Espíritu Profecía. Y bueno, terminamos con esto. ¿Qué más le correspondía a los ancianos? ¿Qué dice Santiago 5:14? ¿Está alguno enfermo entre qué? Ah, miren, hermanos, las diaconisas y los diáconos tenían que servir a las necesidades, ¿qué? Físicas. Pero si había un enfermo que no tenía comida, ¿quién le correspondía? ¿Diácono? No, que no tenía comida. Un enfermo que no tenía comida o que necesitaba de hacerle algo, suplir necesidad, ¿qué? Diáconos. ¿Y qué más? Diaconisas. Pero dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Pero ya viene la necesidad espiritual. ¿Llame a quién? A los ancianos. ¿A los ancianos de quién? De la iglesia. Porque ese anciano de la iglesia está viviendo del evangelio de lo que tú le das. ¿Entiendes? Por eso va a ir a ver tu necesidad al enfermo. Y oren por él. Ungiéndole con aceite. En el nombre del Señor. Sí. Y abrimos la palabra y oramos con la hermanita. Amén. Y hermano, bueno, y se le hizo el llamado porque ya él está, ya está bien mal. Sí. Se le hizo el llamado si aceptaba a Jesús como su único salvador. Además era el sacerdote. Claro. Ahora, sigue diciendo ahí la Biblia, hermano, perdón. Dice, y la oración de fe salvará. Sanará al enfermo. Y si hubiese cometido pecados, ¿le serán qué? Pero antes de eso dice, confiésense, ¿qué? Sus faltas, unos con los otros. El anciano debe ir, aquí están los ancianos, por ejemplo, hay varios ancianos, debe decir, bueno, usted hermano está enfermo, pero antes pida perdón a Dios y con sus familiares o con alguien que usted haya ofendido. Después de eso, de perdonarse sus faltas unos a otros, no sus pecados, sino sus faltas, porque el que perdona pecados es Dios. Las faltas las cometemos nosotros. Después de eso, muy bien, entonces ya vengo, vienen los ancianos, oran por él y le ungen en el nombre de Jesús. Después de eso, entonces ya viene la sanación espiritual. Y si hubiere cometido pecados, le será, ¿qué? Perdonado. Y el enfermo se puede, ¿qué? Curar. Para. Es una bendición trabajar como ministerio, iglesia de sostén propio. Amén. Sí. El aceite sí, como ancianos es necesario tenerlo. Sí, hermanos, el aceite es, como ancianos deben tenerlo por esto. Ajá. ¿Hay un aceite especial o...? Miren, ese aceite de olivo, lo único que les pedimos que no agarren el aceite de la cocina. Compren un aceite especial para eso. Ajá. No, por ejemplo, si es una botella, déjenlo para eso. Sí, porque es solo para esas esas cuestiones de ungimiento. No lo hagan que lo usen aquí y después lo tengan ahí en la ensalada. No. Ajá. Si es para la ensalada, muy bien, que quede en la ensalada y compren uno para qué. Para ungir. Ajá. Sí. Sí. Sí. Sí. ¿Alguna pregunta de cómo la iglesia de sostén propio funcionó? Sí, hermano. Mi pregunta es, ¿hasta dónde? O sea, porque nos han enseñado en la iglesia que se va a ungir solo el que ya está en estado de coma o que... Bueno, aquí dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Obviamente es un enfermo que dice... dice ahí pues, y la oración de fe sanará ¿qué? Al enfermo. O sea, es una persona que está enferma, que no puede, ¿cómo se puede decir? Bueno, un enfermo es alguien que está carente de salud, ya sí. Sea grave o a lo mejor... Ah, dice, nada más dice la palabra enfermo. Sí, allá en la AR nos enseñaron que no esté enfermo, allá dice que esté moribundo. Ajá. No porque nos dejen. No necesariamente, la Biblia dice enfermo. Que tenía fiebre. Ajá. Ahora hermanos, hay de enfermos a enfermos. Hay enfermos que se enferman por violar las leyes de la salud. ¿Sí? La mayoría. Y entonces Dios se vería deshonrado si esa persona que viola las leyes de la salud lo cura. ¿Por qué? Porque esa persona no quiere someterse. ¿Qué va a pasar si lo cura Dios a ese? Otra vez a darle al trago. Pero, por ejemplo, alguien que ignoraba las leyes de la salud. Ajá. Alguien que ignoraba las leyes de la salud, pero desea ¿qué? Reformarse, adelante. Ajá. Miren lo que dice ahí. ¿Está alguno enfermo entre quién? ¿Es entre quién? Ah, ok. Ajá, ahí lo dice. Entre vosotros. Llame a los ancianos ¿de qué? De la iglesia, es decir, del grupo donde están. Oren. Únjanlo. ¿Y si la oración es de qué? De fe. ¿Sanará a quién? Al enfermo. ¿Qué verdad tan buena es esa que tiene que ser anciano ungido? ¿Qué significa eso? Tiene que ser anciano ungido el que vaya a ser ordenado. Bueno, ¿qué dice que acabamos de leer? No, no dice anciano ungido. No. Nada más nombraban qué. Es que para que nombraban a los ancianos. Un anciano santificado sería un anciano santificado, alguien que ya vimos que tenga una característica que sea piadoso, decente. Pero es que eso lo hacían como una señal de oración. Ahora, ¿a quién les imponían las manos? Imponían las manos a, por ejemplo, a Saulo y a Barnabás. Les pusieron las manos. ¿Con qué propósito? Para ellos iban a hacer trabajo de quién, de los apóstoles. Dice, ir a predicar campo, ir a bautizar, ir a hacer todo eso. Ajá. Todo eso. Ahora, los ancianos, nada más Pablo y Timoteo, ¿qué hacían? Los nombraba. ¿Qué veían? Características. ¿Están viviendo conforme Dios dice? Adelante. Es lo que dice la Biblia. Ajá. ¿Alguna pregunta sobre este tema? En relación al dinero, nosotros sabemos que tenemos una gran misión de predicar a todo el mundo. A todo el mundo. Ahora, ¿cómo le podemos hacer? Porque estamos hablando que aquí en Tabasco, ¿cómo podemos llevar el mensaje a todo el mundo? Ok, miren. Porque hay lugares donde no hay presencia. Recuerden una cosa. La obra es de Dios. Sí. Los predicadores se tienen de encargar nada más de predicar. La hermana Juárez tiene ahí una cita y se la voy a leer. Que ellos no se deben de preocupar de cómo va a dedicarse el dinero para que tenga éxito la obra. Ahí lo dice, se lo voy a enseñar. ¿Sí? Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para llegar a todo el mundo? Hermanos, es que en todo el mundo hay despertar adventista. En todo el mundo, vayan ustedes a Europa, vayan a África, vayan a diferentes lugares, hay despertar, vayan a Bolivia, vayan a China, vayan a los Estados Unidos, vayan a Tabasco, a la India. En todos lugares hay despertar adventista. Esos hermanos que están despertando tienen esa misión, otra vez, de llevar el evangelio, ¿a dónde? A los lugares donde les toca. Ahora, hermanos, ustedes como iglesia de sostén propio, ¿Qué vieron ustedes ahí en la presentación? Los ancianos iban otra vez ¿a qué? O sea, se multiplicaban iglesias. No se quedaban solo en un lugar. Hermanos, ya si su iglesia ya tienen lo suficiente, por ejemplo, tienen dos ancianos y con eso basta para que las visitas lleguen allí y maduren espiritualmente. Pero, ¿qué pasa si tienen siete ancianos en una iglesia? Hermano, multiplícate. Y enseña a otros, y multiplícate. No sé si ustedes estuvieron en el tema que un servidor dio en la mañana del viernes, allá en el Congreso. El Evangelio fue llevado en una sola, ¿qué? Generación. Había alrededor en ese tiempo de 50 millones de habitantes. Y 12 apóstoles con el principio de Cristo, ve y haz discípulos, llevaron el evangelio a todo el mundo conocido en esa época. Si ellos eran 12, ¿cuántos somos nosotros? ¿Entienden, hermanos? Ellos eran 12. ¿Sí? La hermana Juárez tiene una cita donde dice, cuando uno sale como médico misionero, maestro del evangelio, colportor, pero de los buenos, no ecuménicos, pues, él debe de bautizar a las almas que ya tienen testimonio de haber aceptado la verdad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en relación al dinero, sí. Ya vimos que lo utilizamos primeramente para la necesidad del anciano, ¿no? ¿Verdad? Ajá. O sea, pero, y para los pobres también, colectas. Pero ahí, ¿cómo hacemos la diferencia entre el diezmo y la ofrenda? Ah, ella tiene otra cita. Dice que lo mismo, y creo que, a ver... ¿Hermano Maya? Sí, hermano. ¿Sabe que en el pueblo de Israel, la cita que en Israel, según Dios iba bendiciendo, daban hasta una tercera parte? Ajá. El diezmo que era consagrado a Jehová, el segundo diezmo, y habla de un tercer diezmo. Sí. El segundo diezmo era para ayudar a la viuda, y el tercer diezmo igual para ayudar al pobre hombre. Ah, ok. Bueno... no tengo la cita, pero está, ¿sí? Donde la hermana White dice que ese principio de colectas y de diezmos debe ser aplicado también, de colectas y ofrendas debe aplicarse a los diezmos. ¿Sí me explico? O sea, usted pregunta, o sea, en nuestra mente hay una cosa, que las ofrendas son menos sagradas que los diezmos. ¿Eso es lo que hay en nuestra mente? Bueno, ¿no? ¿Para quién van las ofrendas? Miren, hablamos de diezmo, pensamos en un billete de 100 pesos. Hablamos de ofrenda, pensamos en 5 pesos. ¿Pero para quién va? Para lo mismo. Para la misma obra. En cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos. Y también dice, me han robado en los diezmos y en las ofrendas. Me han robado en diezmos y qué más. Y ofrendas. Ahora, en cuestión de los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? Hay una cita de la sierva del Señor, no sé si se acuerdan que la leí aquella ocasión en el Congreso, ¿quieren que se la vuelva a leer? Sí. Miren ustedes esto. Permítame un momentito. O sea, usted, su pregunta, ¿cuál es, hermano? Sí, lo que pasa es que sí, es una constante quizás esa duda. Ajá. Bueno, ¿qué hago con el diezmo y qué hago con la ofrenda? Ajá, pues, ¿lleva okay. una función distinta en realidad? No. ¿O realmente puede llevarse, pueden tener el mismo uso? Tienen el mismo uso, o sea... Lo único que yo tengo ahí en la mente es que... debe ser para la predicación del Evangelio. Mire, miren lo que dice aquí la cita, Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 544. Mire lo que dice. Las instituciones que son instrumentos de Dios para llevar a cabo su obra en la tierra deben ser sostenidas. Deben erigirse iglesias. Establecerse escuelas. Y proporcionar a las casas editoras las cosas necesarias. Ahora, ¿cómo se van a sostener eso? Erigirse iglesias, ahí está hablando de qué. Edificios. Casas. Publicadoras. ¿Y qué más? Escuelas. Y también dice cosas necesarias. Eso debe sostenerse. ¿Con qué? Aquí lo dice. Para hacer una gran obra en la publicación de la verdad que debe ser proclamada a todas estas partes del mundo. ¿Estas instituciones son qué? ¿Ordenadas por quién? Por Dios. Y deben ser sostenidas, ¿por qué? Por los diezmos y las ofrendas, ¿qué? Generosas. Hola, ¿cuál es la diferencia entre el diezmo y la ofrenda? Hermano, el diezmo es un requisito que Dios pide. La ofrenda es algo que sale de tu corazón voluntariamente. Pero es para el servicio ¿de quién? De Dios. ¿Entienden? O sea, se pueden juntar los dos para un mismo fin. Claro, ustedes pueden juntar diezmos y ofrendas. ¿Qué dice allí? ¿Qué está escrito? Sí, es para la obra de Dios. Sí, para la obra. Ahora, ajá. Hay un libro que leí de la historia del diezmo en la iglesia. Sí. Y el autor dice de que, cita esta referencia, dice que eso fue cuando la iglesia todavía no tenía un conocimiento amplio sobre el uso del diezmo. Posteriormente, dice, ajá. en la postura, que eso se dejó de hacer y ya se destinó únicamente el diezmo para los ministros, exclusivamente. Ahora, esa es una, ¿cómo le puedo decir? Postura R. Ajá. Esa fue una postura de la R. Pero aquí nosotros estamos hablando de qué? De sostén propio. Cuando, por ejemplo, cuando la hermana White va a levantar un colegio en Australia, el colegio de Corombone, y hay un hospital, ella dice, manden todos los medios, de lo que sea, pero manden, necesitamos la ayuda. Dice, necesitamos levantar un hospital. Y ella hace un, dice, ustedes están robando a Dios, le dicen, porque no ayudan acá. Manden de lo que sea. Por ejemplo, para los ministerios de sostén propio, ¿sí? Para los ministerios de sostén propio, ellos incluso, la hermana Juárez les decía, ayuden a esos ministerios de sostén propio, les decía a la conferencia general, hace falta allí que se construya una capilla, hace falta allí un templecito, pues, hace falta allí que se construya un hospital. O sea, ese comentario es un comentario que está hecho desde el punto de vista de un qué, de una R. Pero si nosotros vemos sostén propio es qué, ayuda directa. Para que la obra siga avanzando. Ajá. O sea, cuando la iglesia se constituye, ¿qué hace la iglesia cuando se constituye? ¿Será que avanzó la obra? No. No. Hay pruebas contundentes que la hermana White dice, y en lugar de que la obra avanzara, se retrasó. Porque centralizaron todo. Porque todos centralizaron. ¿Entendemos? Ajá. Dice que ahí yo leía, dice que no hay manera de mandarlo a la centralización, puesto que dice que se retrasa de 3 a 4 meses en que llegue la ayuda. Ok, miren, ahora vamos a completarlo con la historia de la iglesia adventista. Esta es la segunda parte, ¿está bien? ¿Se ve allí o no se ve? Yo creo que ahora sí sería bueno ponerla acá, pero bueno, ya ni modo. ¿Hasta qué hora se suma el sol? Va a dejar ahí eso. ¿Ya mero? Híjoles. Una y otra vez los hombres han dicho, la voz de la conferencia es la voz de Dios, por lo tanto todo debe ser referido a la conferencia. Escuchen bien lo que sea la conferencia. La conferencia debe permitir o restringir las diversas líneas de trabajo. Y entonces la hermana Juárez dice, a mí se me ha presentado lo siguiente, dice, aquí hay un compás. Y fuera de este compás nadie puede trabajar, nadie puede hacer nada. Y entonces ella dice, necesitamos colocar un fundamento diferente. ¿Cómo que de aquí nadie puede trabajar? Por ejemplo, decían ellos, bueno, ¿tu hermano vas a abrir obra ya? No, no, no se me antoja ayudarte. Nada más los que están, ¿en este qué? En este compás. Ahora bien, miren lo que dice la sierva del Señor. Cuando vemos que las líneas regulares, es decir, la organización, estén purificadas y refinadas, que ellas llevan el molde del Dios del cielo, entonces será el momento de qué. Sí, de apoyar estas líneas. Leo lo negro. Sin embargo, ningún cambio se ha hecho. El manejo de las líneas regulares debe ser totalmente ¿qué? Cambiado. ¿Por qué? Porque eso que dice ese comentario, hermano, dice, no, es que la organización ahora se iba a encargar de mandar fondos. Bueno, finalmente esos fondos, ¿de dónde los manda? ¿Del diezmo y de dónde? Y las ofrendas, es lo mismo. Hermano, ¿de qué año es? Este es boletín de la conferencia general 10 de abril de 1903. Ahora dice, el manejo de las líneas regulares debe ser totalmente cambiado, organizado de una nueva ¿qué? Manera. Entonces la hermana Juárez ahí dice, debe haber un comité, pero un comité donde se representen todas las líneas ¿de qué? De trabajo. Pero ese comité ¿en qué iba a consistir? Lo mismo que en el tiempo de los ancianos, se reunían en un concilio, decían, y todos regresaban ¿a dónde? A casa. Esa era la idea de la reforma de 1901-1903. Tristemente, varios dirigentes de la AR y del sostén propio no le explican a los miembros en qué consiste la reforma de 1901-1903. Ahí dice, no habrá presidente de asociación general. Está en eventos de los últimos días, ¿ya lo han visto? Sí. No es bueno que un hombre tenga presidente. Y pregunto, ¿y por qué ministerios de sostén propio tienen presidentes? Ya basta de mirar al hombre. No podemos confiar en que Dios nos puede guiar. Y miren, una vez se levantó Jaime White cuando estaba en este apogeo la organización y dijo, el hombre que se avienta a sí mismo para que la conferencia, la asociación lo dirija, se está saliendo de las manos de Cristo. Entonces Butler, el presidente de la conferencia general, dice, se levantó y prácticamente le dijo, estás mal, porque dijo, todo movimiento religioso a fuerzas ha tenido un líder humano a quien seguir. Entonces, Entonces Elena White dice, dejen de mirar al hombre por ayuda, busquen a Dios. Siempre el hombre ha querido tener su Saúl. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Sostén propio en el sur. Hermanos, ¿dónde tengo mi maleta? Acá la tengo, permítanme, porque les quiero mostrar algo. Ahorita yo voy a hablar de la acreditación, 10 minutos más. No se va a ver. Miren, al final, en la página 479, ¿saben qué les dicen allá a ellos? Dicen, nosotros, los de sostén propio, no trabajamos con un salario. Aquí lo dicen en la conferencia general. Aquí se lo dice, está diciéndole Jaime White, Jameson White, dice, nosotros en el sur, como de sostén propio, we don't have any salary at all. No tenemos ningún salario del todo. Hoy varios ministerios de sostén propio están abogando para que se tenga un salario específico. Aquí está. Y además, hasta lo subrayé. ¿Sí? Dice, with practically no salary at all. Con prácticamente sin ningún salario estamos trabajando. Y son los pioneros del sostén propio. El sostén propio siguiendo el mismo. Cuando nosotros estudiemos como los que decimos ser que estamos en el sostén propio, estudiemos bien el sostén propio y dejemos de llevarnos por sentimientos y nos llevemos como Dios ha hallado a su pueblo. No estamos diciendo de que si el Espíritu Santo le dice a ustedes, den esta ayuda a tal hermano que no se reciba. Ahí está el ejemplo de Pablo. Pablo dice, yo no pido salario. Sé que lo debo tener, pero no lo pido. Pero mejor dejo que el Espíritu Santo trabaje y recibo. ¿Para no ser qué? Gravoso. ¿Sí? Bueno, en esa obra del sur, miren, algunos han dicho, y presento esto porque algunos han dicho, bueno, es que nosotros nos vamos a organizar como la organización, pero vamos a hacer de sostén propio. Bueno, ¿qué está escrito? Miren lo que dice la hermana Huay en la colección Spalding and Megal 177. Miren lo que dice. Tengo que decir, mi hermano, que no tengo ningún deseo de ver la obra en el sur avanzar en las líneas antiguas y qué más. Irregulares. ¿Qué está diciendo la sierva del Señor? Si ustedes van a ser de sostén propio, no copien el método de la organización. Si ustedes van a ser de sostén propio, yo no tengo deseo que ustedes avancen allá en el sur con los afroamericanos, con la misma mentalidad, los mismos métodos, ahí está. Cuando veo que con qué fuerza prevalece la idea de que los métodos de manejo de nuestros libros en el pasado se mantendrán, porque lo que ha sido así debe ser, no tengo corazón para asesorar que las costumbres antiguas, ¿qué? Se sigan. Que los que están trabajando en Nashville hagan la voluntad de Dios con toda humildad. Espero sinceramente que los cambios se realicen de acuerdo a las necesidades de demandas de ¿dónde? Del caso. ¿Qué pidió la sierva al Señor? ¿Qué pidió? Miren, en sostén propio yo no quiero ver la misma organización en sostén propio. Ahí está. Que no copiemos. Pues. No copiemos eso. Aquí ustedes dependerán de Dios. No quiero los mismos métodos. Ni más, cuando ustedes me hablan que van a hacer casi lo mismo, digo, no. Y esos, algunos grupos de sostén propio están advocando para que se haga lo mismo que la organización. Cuando la sierva del Señor dice, no tengo yo deseos que esta obra de sostén propio sea igual que allá, los métodos iguales, todo. Lo que pasa es que yo noté, pastor, que están usando solo parte del espíritu de profecía que se refiere a la organización. A la organización. Uh-huh. Y de ahí se le llena la cabeza a todos los que son. ¿Sí? Para que puedan ver de manera de que el diezmo es para los pastores. Ajá, pero aquí ya vimos en la Biblia, por eso presenté primero la Biblia. ¿Estoy presentando qué? Entonces uno se siente pecador. El espíritu de profecía. Y el espíritu de profecía dice, en sostén propio, yo no quiero que ustedes trabajen como la organización. Y cuando nosotros decimos, vamos a hacer como la organización, solo que nosotros no nos vamos a hacer ecuménicos, ya desobedeciste. Aquí dice, no tengo ningún deseo de ver la obra en el sur avanzar en las líneas antiguas y regulares. ¿No? Ese deseo no va. Y ahí está el escrito. Ahora, que alguien diga, pero yo no me voy a corromper ni mi ministerio, bueno, eso es otra cosa. Pero el escrito es este. Es que no debemos de suponer que no nos vamos a corromper, sino seguir la palabra. ¿Sí? Ahora miren, escuchen bien, esta cita es por primera vez que la presento. Es muy impactante para muchos hermanos que están aquí, que quizá que son de la R. Miren lo que dice. Es decir, miembros pues de la iglesia. Es hora de que los miembros de iglesia entiendan que en todas partes hay un trabajo que hacer en la viña del Señor. Y escuchen bien, nadie debe esperar por un proceso regular antes de hacer cualquier esfuerzo. ¿Entienden esto, hermanos? En sostén propio tú no debes decir, está bien, hermano, voy a ir allá a predicar. ¿Cuánto me va a dar el comité? Un proceso regular. Nadie. Esto está en Spalding and Megan. Y cuando alguien hace eso es porque no está en sostén propio. Dice que está en sostén propio, pero está en las mismas líneas antiguas, así que irregulares. Aquí dice, nadie debe de esperar. Deben asumir, escuchen bien, el trabajo ahí donde están. Deben haber muchos en el trabajo en que se llama de las líneas irregulares. La hermana Juan le llamó a sostén propio líneas irregulares, no porque estuviera mal, sino porque no van con la asociación, sino que van directo a la misión. Y miren lo que dice. Si un centenar de trabajadores diera un paso fuera de las líneas regulares, aquí la hermana Juárez está diciendo una cosa. Está diciendo, si 100 personas se salen de la organización, escuchen bien, si 100 personas se salen de dónde, de las líneas regulares, dieran un paso fuera y aceptaran un puesto de trabajo que abnegado, como el hermano Sherman lo ha hecho, almas serían ganadas para el Señor y los trabajadores comprenderían por experiencia lo que significa ser colaboradores juntamente con quién. Con Dios. ¿Qué entendemos hasta aquí, hermanos? Aquí entendemos una cosa. Sostén propio, dice el hermano Juan, no tengo deseo de ver el sostén propio que trabaje como qué. Como la organización. Y es más, si hay gente en la organización que quiere pasarse al sostén propio, hermano, dice allí, grandes cosas se harían. Un trabajo abnegado. Allá no es trabajo abnegado. Allá es trabajo con salario. Aquí no. Aquí es trabajo abnegado. Vamos, rápido. Nueva York. Dice, en Nueva York debiera haber varios grupos pequeños bien establecidos. Habría que enviar obreros al trabajo. Escuchen bien. Hermano, alguien que preguntó por ahí algo. No debe pensarse que debido a que un hombre no ha sido ordenado como predicador, no puede por esto trabajar para Dios. ¿Entienden, hermanos? No debe pensarse entre nosotros que si un hombre no ha sido ordenado como predicador, no debe trabajar para qué. Por ejemplo, si ustedes tienen ancianos en las iglesias de sostén propio y un hermano por ahí anda predicando, ay, ese hermano no es anciano, no. No debe predicar, no. Déjenlo porque este es sostén propio. Porque Dios lo puede usar a él porque tiene otro don. Estos tienen el don de ser ancianos. Aquel tiene el don de ir a abrir campo. Enséñense, hermanos, aquí está el método. Escuchen bien, este es el método. Enséñense a trabajar a esas personas, a las personas que van a trabajar. Luego envíeselos al campo de labor. Cuando regresen, denles oportunidad para que cuenten lo que han hecho y luego que vuelvan a salir. ¿Entienden cómo funciona esto, hermanos? A ver, tienen su iglesia, ahí hay ancianos, pero hay hermanos que están trabajando. ¿Les van a impedir? No. Muy bien, enséñenles a trabajar. Mándenlos. Que regresen, que den su testimonio y después que vuelvan a qué. Ahora, ¿por qué van a dar su testimonio? Porque ese testimonio va a impulsar a otros para que también hagan la obra. Este es el método que Dios quiere, hermanos. Amén. Ese es el método. No hay nada de centralización. ¿Cuál es el problema? Escuchen bien. El problema fue, recuerden ustedes que Cristo dijo a los discípulos, ustedes no van a ejercer dominio sobre nadie. Sobre nadie. Ustedes nada más se van a tratar como qué, hermanos. ¿Cuál fue el problema? El problema es que los pastores se olvidaron de ir a predicar y les gustó dominar, les gustó mandar. Escuchen bien, Testimonios para los ministros. 13.6.2 dice, el espíritu de dominio se extiende a los presidentes de nuestras asociaciones. Trata de ejercer dominio sobre sus hermanos. Y más abajo dice, todos vosotros sois hermanos. ¿Entienden, hermanos? ¿Cuál es el problema? Incluso cuando un anciano, cuando alguien de sostén propio quiere, ¿qué? Dominar. Que no se acuerda que todos somos, ¿qué? Hermanos, sino que trata de imponer y dominar. Hay que recordarle que todos somos, ¿qué? Todos somos hermanos. ¿Sí? Testimonios para los ministros 6.2. Ahora miren, aquí está lo que Dios quiso a través de los pastores adventistas en su tiempo. Miren lo que Dios quiso. Aquí está. Cuando los ministros comprendan la gran bendición que se deriva de trabajar por los que no conocen la verdad, dejarán las iglesias, luego de impresionarlas con la importancia de idear planes y métodos para que puedan hacer dentro de su límite la misma clase de obra que los ministros del Evangelio hacen en alejadas regiones. Esta cita es contundente, hermanos. ¿Qué deben hacer? ¿Cuál era el ideal de Dios para los pastores adventistas? Que salieran. Lo mismo, que anduvieran como los apóstoles abriendo, ¿qué? Obra, obra, obra. Y que los miembros de iglesia aprendieran a hacer lo mismo en su área, ¿qué? Local. Vamos a abrir obra en el área local. Hermanos, este es el plan de Dios para la iglesia de sostén propio. Amén. Si lo seguimos, vamos a hacer la voluntad de Dios y esta obra va a seguir creciendo. Amén. Si no lo seguimos, esta obra se va a convertir en una iglesia de sostén propio tipo AR, donde todo mundo quiere ser la estrella. Aquí no somos estrellas. Aquí todos estamos para servir, para multiplicar el conocimiento a través de la predicación y de ser médicos misioneros. Sí, hermano. Saliendo un poquito del tema, quería hacerle una felicita, hermano. Estamos aquí. Hermano, en mi iglesia hay muchos hermanos que se han congregado con nosotros, que estaban allá, pero que mucho antes se salieron de la iglesia, ya no estaban ahí. Hoy nosotros lo hemos recuperado en el nombre de Jesús y están con nosotros. Pero esas personas allá atrás le dieron el sábado, hicieron algunas otras cosas. ¿Qué podemos hacer? ¿Es necesario bautizar? Ah, sí, sí. Ajá. Si ellos estuvieron trabajando el sábado y que todo el mundo se dio cuenta que violaron el sábado, es necesario el rebautismo. Sí, es necesario. ¿Cómo? El anciano. Pero es que hay una cita donde la sierva del Señor apoya que se deben de bautizar. ¿Cómo? Es que hay una cita donde la sierva del Señor apoya que es necesario volverse a bautizar. Ah, sí. Sí. En el libro Evangelismo, creo en la página 175, 115, dice el rebautismo entre los miembros de iglesia. Incluso ella dice, si, ella da a entender lo siguiente, escuchen bien. Dice, si alguien ha estado viviendo como adventista el séptimo día fuera de Cristo, pero nada más ha estado viviendo en formas sin Cristo, conviértase y rebautícese. 115. ¿Sí? Eso lo tengo en inglés porque eso no lo pusieron en español. Pero ¿saben a quién se lo dice primero? A los dirigentes de la iglesia. A ustedes, conviértanse y rebautícense. Y después.